Cuenta.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Bienvenido a la incertidumbre. Cuando uno no sabe dónde está y a dónde va, vive la más profunda confusión porque no tiene la posibilidad de ser orientado y de orientarse. Decía el general Perón que en política los que saben están acostumbrados a manejar el desorden, porque el orden cualquiera lo maneja. Va de suyo que en la Argentina, donde no se sabe manejar el desorden, es porque no hay políticos de raza, ni de talento, ni de capacidad para poderlo hacer. Pero si bien es cierto que a uno no le gusta hacer periodismo de periodistas, yo lamento mucho que la población argentina hoy amanezca desinformada, porque en una ronda de prensa donde había 5 ministros del Poder Ejecutivo Nacional, ninguno de los periodistas preguntó lo que había que preguntar. Se reiteraron en las preguntas, los políticos se reiteraron en las respuestas, y la incertidumbre, la confusión, sigue reinando en una sociedad más allá de los títulos que pongan los diarios de aquellos responsables de hacerlo, que tienen simpatías por quienes están gobernando. Lo que pasó ayer en la Casa de Gobierno es lamentable. Y es lamentable porque la obligación del periodista es preguntar, y preguntar sobre todo. Cuando el jefe de gabinete, que presidió la conferencia de prensa con otros 4 ministros, entre los que estaba el de Trabajo y el de Hacienda, explicó el acuerdo alcanzado con la CGT y con los empresarios, lo primero que se observó fue una transferencia de responsabilidades. Se sacaron con mucha elegancia el problema que debe resolver el gobierno, por aquello de que gobernar es crear trabajo, y se lo transformaron en una solución de plazo inmediato, en 2 reuniones supuestamente para el mes que viene y para diciembre, a los empresarios. Pero lo único que tenía que haber resuelto el Estado y haber contestado en el día de ayer, no lo resolvió. Quiero decirle si iban o no ellos, es decir, el gobierno, a pagar a los estatales nacionales que dependen de ellos reclamo del bono y como la comodidad de la negociación fue que ese sea un piso, y aclararon que no era un decreto, que no era obligatorio, por lo cual es un piso relativo, para sentarse a discutir el bono de fin de año por sector. Ellos, que son los que dan el empleo público, tendrían que haber dicho, y ahí estaba el responsable, estaba sentado allí el ministro del área, son los que tendrían que haber dicho, en lo que respecta a nosotros está resuelto. No lo dijeron. Porque lo tanto hay que deducir que no lo tienen resuelto. Pero a ninguno de los periodistas se le ocurrió preguntar por los jubilados. No hubo una sola pregunta sobre las pymes, y lo único que se dijo sobre las pymes fue que el sector financiero, que era uno de los que se sentó a negociar con la CGT, le iba a facilitar a las pymes la posibilidad de pagarlo. Al mejor estilo de Pilatos, se lavaron las manos, porque lo que tiene que hacer el Estado es considerar la parte impositiva de las pymes, y no que un productor o empresario pyme se endeude en el banco. O sea, le estaban sirviendo, le estaban poniendo en bandeja al pequeño empresario argentino para que se endeude en los bancos. Y fue tan lamentable la conferencia de prensa que hasta parecía que los periodistas no entendían, porque tres veces explicaron lo mismo. Y lo único que se sabe es que acordaron discutir por sector. En un momento determinado se preguntó sobre los trabajadores del campo y dijeron que estaba no la mesa de enlace, sino la rural, y que la rural se había comprometido a trasladarlo a la mesa que conforman todos, es decir, las cuatro entidades del campo, por lo cual se comprometió en todo caso a resolver el tema de ellos, e inmediatamente agregaron y tendrán que discutirlo con Venegas, que es el referente de los trabajadores del campo, que como ustedes saben trabaja políticamente a favor del gobierno. Y en un momento, haciendo gala, entre comillas, de democracia, dijo el jefe de gabinete, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de las provincias. Por allí se insinuó una pregunta hacia el ministro de Hacienda para saber si iban a dar algún plan, alguna facilidad para que puedan pagar el bono las provincias, y otra vez se volvieron a lavar las manos diciendo, no se trató en esta reunión el tema de los trabajadores estatales. Entonces, no sabemos qué pasa con los jubilados. No sabemos qué pasa con los estatales, entre los que se incluyen los docentes. No sabemos qué pasa con los bonos que puedan discutir por sector. Y, por ejemplo, ya les voy adelantando a los empleados de comercio que se olviden del bono. Porque Cavalieri arregló, como tenían dos paritarias en el año, un 19% sin ningún derecho a reclamar bono de fin de año. Es decir, la desinformación, la confusión y el creer el gobierno que salió airoso de esta negociación pertenece a la mediocridad de una sociedad que en pleno desorden, ayer decíamos anarquía, que en pleno desorden no tienen nada más que trasladar a la sociedad incertidumbre. Por lo cual, los plazos que el propio trinomio de la CGT, el propio Consejo Directivo, se había puesto, no ha tenido, a nuestro entender, ninguna clase de respuesta. Lo que ha tenido fue una transferencia de responsabilidades, porque resolvieron el tema, en parte, del sector privado, digo en parte porque las pymes no está resuelto, el campo no está totalmente resuelto, y ese sector privado, representa una parte de la herramienta laboral, no incluye al Estado. Es decir, los trabajadores provinciales, municipales y nacionales están en el aire. Ni qué le voy a contar de los jubilados. No se sabe si le van a pagar 1.000 pesos, 2.000 pesos o qué va a ocurrir. Creo que el responsable de la CGT de prensa debería emitir un comunicado urgente, si no quieren hacer ellos conferencia de prensa, para explicarle, sobre todo, para que se entere el Confederal, porque la voluntad mayoritaria del Confederal era un plan de lucha si no se resolvían favorablemente las cosas que se pidieron. Y como no sabemos si lo que pidió la CGT está satisfecho, porque de acuerdo a cómo lo contaron ayer, parecía que estábamos en el país de Alicia y las Maravillas, tengo la sensación que el gobierno se sintió aliviado, y yo le digo a los trabajadores que se empiecen a preocupar. Que se empiecen a preocupar porque la discusión por sector va a ser fácil. Los que tienen poder de fuego, el transporte, por ejemplo, podrá conseguir los objetivos. El que no lo tiene, los gremios de servicios hoy tienen más poder de fuego que los industriales. Cuando digo poder de fuego me refiero a que pueden paralizar las cosas. Tendrá que discutir a ver si le dan 2.000 o 2.100. Pero aquí hay otra situación. Después nos vamos a enterar que los paros van a ser por sector y van a decir, determinado sector no arregló lo que pidieron los dirigentes con lo que ofrecieron los empresarios y hay paro y huelga. La sensación que había ayer es que se desactivó el paro general, pero se van a meter en una cantidad de paros parciales que ni se imaginan. Y además, otra pregunta y otra reflexión. Cuando le digan a los empresarios del transporte que tienen que pagar un bono o sentarse a discutir un bono, si el transporte está subsidiado, ¿saben cómo termina? Le van a decir a la UTA o a cualquiera de los gremios que lo representan, ¿cómo no? Estamos de acuerdo. Ahora, eso sí, nos hacen una gauchada, le dicen al gobierno que nos amplíen el subsidio, así se lo pagamos. Miren, una cosa es dialogar, que hay que ponderar, porque el gobierno dialoga, y otra cosa es resolver los temas. Nunca la CGT tuvo enfrente a medio gabinete como le puso Macri, eso es absolutamente cierto. Nunca las organizaciones sociales fueron recibidas como ayer por Stalin, donde recibió al movimiento Evita, a Barrios de Pie, a la corriente clasista y combativa, donde ¿a quién le fueron a pedir? 100.000 puestos de trabajo, la construcción de 10.000 viviendas, etcétera, etcétera. Pero ¿saben una cosa? No se puede desinformar. Tienen mucha gente que hace prensa en los ministerios, en la Casa de Gobierno. Hay un vocero presidencial que no habla nunca, jamás habló, y cobra un sueldo para ser vocero presidencial. Pongan a un periodista a informar, y en todo caso, los periodistas acreditados, si están muy comprometidos, dejen que vayan otros a preguntar, muchachos. Porque fue lamentable la conferencia de prensa de ayer en la Casa de Gobierno. Y entonces se sentó también medio gabinete, el jefe de gabinete y 4 ministros, para decir nada. Lo único que dijeron, los privados hicieron un acuerdo político que el piso será 2.000 y cada uno va a discutir por sector. Los estatales, no hay nada resuelto. Los jubilados, no se informó. el Ministerio de ayer, los movimientos sociales pidieron que la asignación familiar se pague por hijo. No, el gobierno la quiere pagar por familia. O sea que si tienen 10 hijos le dan la misma plata que si tiene uno. ¿Qué les pasa? Yo entiendo que la economía y la frazada es corta y no puede tapar a todos. Yo lo entiendo. Pero ¿saben qué? En 10 meses endeudaron a la Argentina en 30.000 millones de dólares. Bueno, pidan los dólares que le hagan falta, los yuanes, los lo que fuere, los pesos, los euros, y resuélvanle a la gente que menos tiene. A los que cobran la jubilación mínima no los pueden arreglar ni con 1.000 ni con 2.000 pesos, ni tampoco como piden los docentes 7.000. Pero debe haber un punto de equilibrio. Ya hemos explicado que como en el gobierno hay un concepto de que se evite el consumo, y lo están logrando, miren, a tal punto lo están logrando, que el mes de agosto fue menor de todo el año en el consumo de los hipermercados, en los supermercados y en los llamados centros comerciales, que en inglés le dicen shopping. Estuvieron vendiendo debajo de la inflación, una inflación del 40%, ellos no llegaron a un 30%, es decir, perdieron plata todos por la inflación. Ahora usted entra a comprar un producto y lo remarcan todos los días y asaltan los bolsillos de la gente que todavía puede ir a comprar allí. Están logrando que baje la inflación con recesión. Cuando no haya más consumo, van a bajar todos los precios. Les digo ya que los hipermercados van a empezar a bajar los electrodomésticos porque la gente los va a comprar a Chile. Se cayeron las ventas de computadoras. Entonces, como vivimos en la supina ignorancia, porque los que tienen la obligación de informar desinforman, y porque los que tienen la obligación de gobernar, que es crear trabajo, se lavan las manos y transfieren, creemos que con marchas, con paros, con protestas, vamos a resolver el tema. No. ¿Pero qué le queda a la gente? Ayer, cuando en toda la Argentina las mujeres a la una pararon sus actividades, cuando pese a la lluvia, al viento y al frío, una multitud cubrió Diagonal, Avenida de Mayo, Rivadavia, todas las calles para llegar a la Plaza de Mayo, y donde otra vez un grupito minoritario pretendió prender fuego a la puerta de la catedral y tiró pintura roja y pintó a favor del aborto, como pasó en Mar del Plata, como pasó en Rosario. Algunos en el palco trataron de dar un tinte político y la gente empezó a irse. A pesar de todas estas cuestiones no aplaudibles, la multitud que se movilizó ayer impactaba. Pero impactaba mucho más los testimonios de las mujeres, que todas habían pasado por episodios de violencia o conocían a una amiga o tenían un dato. Y mientras esto pasaba y 20.000 personas se movían en Mar del Plata, tres degenerados en Mar del Plata, mientras eso ocurría, violaron a una menor. Y mientras todos pedían por seguridad, terminan de asesinar a un sargento en Flores, delincuentes de la Policía Federal. Claro, estas cosas son tapadas por las otras que impactan en el reclamo. Y en el mismo momento en que se estaba hablando en contra de la violencia machista, mujeres del Frente Renovador pretendieron ayer entrar por el Salón de los Pasos Perdidos, por el Salón de Eva Perón, a los palcos del recinto de diputados, donde hace un rato se aprobó la media sanción de la reforma electoral, para reclamar por el cupo femenino. encabezaba esa lista de las mujeres que pugnaban por entrar, la concejal de San Isidro y suegra de Sergio Massa, y las reprimieron a empujones, trompadas, y le cerraron la puerta y no la dejaron entrar. Se enteró la diputada Claudia Rucci, pidió la palabra y dijo que las dejaran pasar, y el presidente de la Cámara le contestó que se había pactado que no hubiera nadie en los palcos. ¿Le tienen miedo al pueblo escuchando? ¿Qué les pasa? Las mujeres iban a pedir que fueran incluidas y finalmente las incluyeron, y ya el Senado adelantó que también están de acuerdo con el cupo, por lo cual, cuando salga la reforma, si sale como ley, va a tener un 50% de mujeres. Se los anuncio, se los anticipo. Y en el medio de esta Argentina del desequilibrio de informaciones, la ministra de la Inseguridad, Patricia Bullrich, porque no es ministra de Seguridad, una persona que no puede conseguir que haya seguridad en la Argentina, ella no será culpable, pero los ministros de esos cargos son de inseguridad, no son de seguridad. El Ministerio de Inseguridad y su representante hablaron de controlar las barras de fútbol en la Comisión del Senado. Miren, no saben la cantidad de barbaridades que dijeron los senadores, que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Llegaron a decir que en la ley incluyan una sanción de quita de puntos en un estadio donde haya disturbios. Y además todo el tiempo los senadores hablan de cancha por estadio. La cancha donde se juega el partido, el estadio es lo que se tiene que hacer referencia. Bueno, ellos mezclan todo el tiempo, dicen, porque en la cancha, cuando uno va a la cancha... No, lo que va a la cancha son los 22 protagonistas y los referí y los líneas. Pero más allá de esta cuestión castellana, las barbaridades que se escuchó en esa comisión no tienen límites. La ignorancia de los que opinaban tampoco. Porque las cosas que se dijeron allí, salvo un senador Barrio Nuevo que medianamente está informado del fútbol y sabe más o menos cómo funciona, que lo llamó a la reflexión y le dijo, mire, no podemos hacer eso porque los reglamentos tienen que ver con la Federación Internacional, con las leyes que se dictan para el fútbol, etcétera, etcétera. Y además, se enteró Patricia Bullrich allí que lo que ellos quieren hacer como ley nacional no se puede aplicar en las provincias si las provincias a su vez tienen sus propias leyes. Entonces, lo que puede ocurrir es que los jueces federales apliquen una ley nacional, pero no la pueden obligar a que el juez de falta de Salta aplique una sanción. Miren, si ustedes presentan la posibilidad de escucharlo, incluso se televisa, hay un canal que se dedica a dar las sesiones, si ustedes se dedican a escuchar las barbaridades que se dicen, se van a dar cuenta por qué estamos como estamos, porque esos son nuestros representantes, los que votamos. No saben de qué hablan, pero hablan. En esta Argentina de la confusión, lo único que tenemos para informarles a todos es que solo sé que no sé nada. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. We'll be right back.

El 20 de octubre de 1903, en el pueblito de Arerunguá, en Salto, Uruguay, y falleció el 2 de diciembre de 1985 a los 82 años en la ciudad de Buenos Aires. Fantástico jockey, conocido como el pulpo, el eximio o el maestro. Corrió durante más de 57 años en los hipódromos de Uruguay, de la Argentina y de toda América. Está considerado el jinete más importante de la época de la hípica sudamericana del siglo XX. Carlos Gardel lo llamaba mono, apelativo que Leguizamo odiaba. Entonces él le decía al Zorzal: "Cállate, Romualdo". Y Gardel, que odiaba también su segundo nombre, se callaba la boca y no le decía más mono. Ireneo Leguizamo era de origen muy humilde. Nació en ese pueblito Arerunguá, que era el departamento de Salto, que traducido del idioma guaraní significa el lugar de los que perduran, y fue el pueblo que fue el último refugio de Artigas durante las guerras de independencia y constituyó el último refugio de los indígenas charrúa. Durante su infancia trabajó en el campo. A la muerte de su padre con 9 años, para ayudar a su madre y a sus hermanas, y como era muy chiquito y pesaba poco y era muy buen jinete, un señor lo convenció para que corriera y debutó a la edad de 13 años y con 35 kilos de peso, y corrió su primera carrera como aprendiz en el hipódromo de su pueblo, montando a la yegua Mentirosa y ganando la carrera. Después consiguió muchas nuevas victorias y se convirtió en un jockey aprendiz, y le permitieron correr en Uruguayana, Brasil, donde volvió a demostrar sus habilidades como jockey. De vuelta de Brasil en 1919, su antiguo patrón lo llevó a correr al hipódromo de Maroñas, que está en las cercanías de Montevideo, y perdió sus primeras carreras. Pero después, como a su preparador y a su patrón y preparador de los caballos, le habían quitado la licencia por doping, se quedó sin montas y partió a buscar suerte en el hipódromo de la Florida, que actualmente lleva el nombre de Ireneo Leguizamo, donde consiguió muchos triunfos desde su primera carrera, lo cual le permitió volver a correr en Maroñas. Después de consagrarse como uno de los mejores jockey aprendices de Maroña, el cuidador argentino Francisco Maschio, el mago de Olleros, se lo trajo a la Argentina en 1922 y comenzó corriendo en el hipódromo de Palermo, debutando el 15 de agosto, perdiendo con la yegua Mina de Plata. 5 días más tarde iba a lograr su primer triunfo en tierras argentinas, montando a Caid, del Stud Atahualpa, que pertenecía a la legendaria Juana Mautone, la dama del turf, ganando la carrera más larga que se corría en aquellos tiempos en la Argentina, el Gran Premio de Honor en el hipódromo de Palermo. Al año siguiente, Leguizamo logra conquistar la primera de las 14 estadísticas consecutivas, las cuales, sumadas a las otras 7 que logró después, constituyen hasta el día de hoy el récord de estadística lograda por un jinete en la Argentina, con 21 estadísticas en su haber. En 1935 ganó la primera carrera disputada en la historia en el hipódromo de San Isidro durante la jornada de inauguración. Junto a Francisco Maggio lograría la mayor parte de sus triunfos, y sin embargo en 1939 se disolvió la sociedad por desavenencias entre el jinete y el preparador después de 17 años de victorias. En aquel periodo Maggio y Leguizamo, que conocía a Gardel, se lo presentó a don Ireneo y entabló con el Zorzal una gran amistad y montó a su caballo Lunático, con el cual consiguió varias victorias entre el 22 y el 29, hasta que lo retiraron de las pistas. Gardel, por recomendación de Maschio, lo había comprado a Lunático en el Aras Ojo de Agua por 5.000 pesos. Durante toda su carrera, Lunático ganó en premios 50.000 pesos, un negocio redondo. La mayor temporada de Legui fue en el año 44, en la que ganó 144 carreras. ¿144? Se corría solo los domingos, o sea, que se corría cuatro veces en el mes. ¿10 carreras por reunión? Ahora corren todos los días, de lunes a lunes. ¡Qué bárbaro! Claro, tiene el récord invicto de 8 carreras ganadas en Palermo sobre 9 disputadas. Y además le tocó ser jockey en un momento donde había grandes jockey, ¿no? Eran los mejores jockey de aquella época, Antunes, Artigas, Pocho Nardi, todos maravillosos. Sí, sí. No es como ahora que el país se destaca uno o dos y los demás... Y sí, parecidos. Generalmente son jockeys que vienen del exterior, o peruanos o chilenos, pero los jockeys nuestros han quedado bastante desdibujados. ¿Cuántos Artigas hubo? Artigas hubo uno solo. Después había otro que era cuidador, pero que no estaban emparentados. ¿Quiénes eran varios hermanos? Los Chafardini eran dos hermanos. Sí. Los peruanos, los Camoretis, eran 2 hermanos. Los Bianchimano eran 3 hermanos. 2 eran cuidadores y 1 yo. Que las familias están emparentadas entre sí. Cayetano Sauro está emparentado con los Giovanetti, están emparentados con los Ferro. Artigas había un cuidador también. Artigas había un cuidador. ¿Y era hermano de él? No era nada. Era el mismo. Muy bien. El día que nació Irineo Leguizamo. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Vamos a meternos en lo que pasa en la Argentina, en el interior. En Córdoba estuvo muy movida la situación. Hay problemas con la CGT de Córdoba, que ya dijo que va a hacer un paro, a estatales que piden aumento. Están cuestionando la situación de la conducción de Schiaretti en la provincia, pero está muy movido todo el interior en general. Cecilia. Las lluvias complican la situación de varios departamentos santafesinos. En 19 días cayeron 100 milímetros que superan la media para esta época del año, anegando caminos zonales y rutas provinciales. Indignación del pueblo de Tucumán por la desidia del gobierno provincial en el asesinato del cura Viroy. Fue enterrado en una precaria tumba, en un rincón, en el suelo y sin lápida. En Mendoza, el gobierno anunció que a partir de ahora se cobrarán los rescates en el Aconcagua, en un plan de austeridad y para que el parque sea autosustentable, ya que por temporada se producen más de 100 salvatajes. En Neuquén se inspeccionan las tareas de Shell en Vaca Muerta. El ministro de Energía local, Alejandro Nicola, supervisó las tareas y anticipó que se están desarrollando tareas de infraestructura, lo que permitirá que comiencen a fin de año lo que tiene que ver con la cuenca neuquina. En el Chaco, el Partido Justicialista iniciará juicio político a la titular del Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas. La titular del Alto Tribunal en 1991 firmó la acordada que dio origen a sentencias en contra del gobierno provincial por 1.800 millones de pesos. Y finalmente, en Catamarca, la justicia ordenó a la exintendente de Icaño devolver más de 6 millones de pesos. Durante su gestión, Olga Santillán aprobó un gasto por esta cifra y nunca se presentaron papeles ni nunca hubo rendición de cuentas. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Argentina estaba sumida en el proceso militar, había mucho silencio, y un día como hoy debutaba en la Asociación Atlética Argentino Junior en Primera División Diego Armando Maradona. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 2 años después, Argentina sería campeón del mundo y Menotti lo dejó afuera a Maradona. 6:40, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Sí, buen día. Habla Luis de Montegrande. Es entendible que usted tenga confusión, porque usted todos los días está hablando maravilla del peronismo, la doctrina peronista, discursos de Perón, y ahora nos encontramos que la mayoría de los peronistas han traicionado al pueblo, son cómplices de este desastre que hay. Cuando digo algunos peronistas, estoy hablando de los gobernadores, intendentes, concejales, senadores, diputados, bueno, de la CGT ni hablar. Y ahí es el triunviro ese, no hay ningún zurdito, ¿no? A usted le gusta darle leña a los zurdos. Mire lo que están haciendo. Nos están metiendo en un callejón sin salida, ¿eh? No sé cómo termina esto, ¿eh? La verdad que, no sé, estoy como usted, no sé cómo va a terminar esto, pero que estamos mal, ¿eh? Y el gobierno lo que hace es tira para adelante la pelota, está clarito eso. Sigue pateando la pelota para adelante y arreglarse como se pueda. Hace operaciones de prensa diciendo va a haber tanto para los jubilados, el bono para esto. Si nadie pidió bono, lo único que pidieron bono fueron los de la CGT arreglados con el gobierno. Le están haciendo el juego al gobierno. Lo que tenían que haber hecho es dar las paritarias para que dieran un aumento para por lo menos emparejar la inflación. Y no lo han hecho, nos vendieron, pero mal, ¿eh? Por eso se fue Moyano. Entretuvo demasiado la cosa y, bueno, vio que se estaba quemando mucho y largó al diablo y metieron la gente de ellos. Sigue la misma gente, son todos peronistas. Ahí no puede decir que son zurdos, ¿no? Bueno, gracias. Los saludo. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Ursaco. Quiero responder al ciudadano que ayer decía... No se tiene que enseñar religión en las escuelas. En un país mayoritariamente, podemos decir 80% católico, tiene que enseñarse la religión. ¿Qué quiere decir? La relación con Dios. Es lo primero de lo primero en plan de poner orden frente al caos, como decís vos, la anarquía. Primero pongamos orden en nuestro primer conocimiento y amor tiene que ser hacia quien más nos ama, que nos dio la vida para que estemos felices algún día con él. Eso es, ¿para qué vivimos? Si no apreciamos esto, si no valoramos, ¿para qué vivimos? Dios nos creó para que lo conozcamos. ¿Y cómo vamos a conocer si en las escuelas nos enseña como materia catecismo de nuestra doctrina cristiana, nuestra fe? Entonces estamos en la apostasía, una señal del fin del mundo, cuando la gente se enfría o no quiere creer, no quiere pensar en Dios. Por favor, todo el mundo reclame que se enseñe religión, nuestra relación con Dios. ¿Qué nos pide Dios para premiar nuestra obediencia? Si lo reconocemos como el Señor de todo, entonces tenemos que acatar sus indicaciones, sus disposiciones. Y ese es, él paga bien, nos da la llave de su casa. La felicidad de estar con él para siempre en el cielo. Para eso nos hizo, para que seamos felices. Y pensando en esa felicidad futura, a partir de que dejamos este suelo y vamos al cielo, ya somos felices acá, aunque suframos lo insufrible, ¿no? Gracias, buen día. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Señor Derencis, ayer escuché una información al respecto de Formosa y que Stein Fran, un sujeto que 2.500 kilos de marihuana está manejando, claro, con ayuda de él, seguro. ¿Cómo puede ser? Mi pregunta es, él es peronista, ¿no? ¿Cómo puede ser que no escucho nunca que un peronista es mafioso, un peronista es narcotraficante, y otros peronistas que son buenos, digamos, nunca nos critican y nunca nos echan de este partido? Porque ensucia peronismo, en general ensucia esa gente. Entiendo. ¿Cómo, discúlpeme, cómo hacen comunistas? Por lo menos hablen de esto. Primero vamos a poner las cosas en su lugar. El que está preso es un matrimonio, uno es sobrina del gobernador, sí, que es la dueña del camión, otro es el que está pareja de la sobrina, pero en esa provincia la vez pasada también habían detenido a una camioneta con droga que era de otro funcionario del gobierno de él, ¿no? Por lo cual, Gilding Frank que gana siempre las elecciones y que tiene fronteras libres con Paraguay, obviamente ha sido acusado de muchas cosas, entre ellas que muchos paraguayos van a votar en las elecciones de, claro, de aquella provincia. Ahora, lo cierto y lo real es que no hay una acusación formal contra Infran. Sí se habla de un montón de cosas, pero no hay una acusación legal contra Infran. Yo creo que sería la hora, el tiempo, de que se investigue, porque la vez pasada, cuando el presidente llamó a reunión de gobernadores por el tema del narcotráfico, Infran no fue. Entonces, a veces el silencio está indicando algo, ¿no? Claro. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, Basilio de Quilmes. Señor. Para saludarte, y de paso, por el efemérides que hizo hoy de Leguizamo, si hay posibilidad de, en la bandeja, pasar el Leguizamo solo por D'Arienzo y Echagüe. Chao, viejo. Hasta luego. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, mira, Ángel. Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, las inmoralidades de Mauricio Macri y sus funcionarios. Macri juró con la presidencia estando procesado. Luego los jueces amigos lo absolvieron. Tiene millones de dólares en paraísos fiscales sin declarar y sin pagar impuestos. Muchos productos de la estatización de deuda con Domingo Cavallo y el contrabando de autopartes a Uruguay. Engañó al 51% que lo votó con mentiras sobre lo que iba a hacer e hizo todo lo contrario. Sus funcionarios se arreglaron el precio del dólar, que luego cobraron con perjuicio para el Estado, sabiendo del dólar de 10 pesos y lo cobraron a 15 o 16. Tiene a funcionarios procesados como Schwarzenegger por las especificaciones y a Gabriela Michetti en proceso. CEOs de empresas que lucraron del Estado, que lucran del Estado, otorgan licitaciones directas, parientes, amigos, tiene presos políticos como acosas judiciales, como opositores, busca eliminar a jueces que no le gustan, como a Giles Carbó y a la doctora Ford. El único plan de gobierno conocido es endeudarse en dólares y hablar de la pesada herencia. Utiliza a jueces amigos de la corte para sus fechorías, como la ley de medios y su apoyo a los procesos militares. Y el robo de papel prensa pone a Laura Alonso, una aliada, en la oficina de anticorrupción, etcétera. Gracias, ¿eh? Alza la cinta, parten los congos, como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sordecedor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al tarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión, llevan los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. ¡Abre bien, mamá! Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le gritamos al galope nomás, contestan todos los de la oficial. Le gritamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza el disco triunfo. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo. El lunático volvió a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. Bueno, Miguel, cumplimos a medias con el oyente. Le guisamos solo por Carlos Gardel. Porque no me puedo ir a casa a buscar el de Darienzo con Echagüe. Yo había traído el de Gardel, que fue el que Gardel grabó en Francia. Este tango lo estrenó Tita Merello en una obra de Papávero, que es el autor de la letra, y se lo hicieron cantar 7 veces el día que lo estrenó en la obra. Y Gardel lo grabó al año siguiente en Francia y se lo mandó el día del cumpleaños a Leguizamo como regalo de cumpleaños, con una nota que decía: Pulpo, te mando una torta para que festejes tu cumpleaños. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Saludamos a los médicos pediatras. Hoy es el día del pediatra y también el día del procurador. Vamos a la información de la Copa Sudamericana. Hoy se va a presentar San Lorenzo de Almagro en Copa Sudamericana, partido de ida de cuartos de final a las 21 en el nuevo gasómetro, enfrenta a Palestino de Chile. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:52 minutos, 11:04 la temperatura en Buenos Aires. Le decimos a la gente que utiliza el ramal que va a Bartolomé Mitre, del ferrocarril Mitre, que los trenes que salen de Retiro no paran en la estación Juan B. Justo, que es la anterior a Florida. No paran en esa estación porque se están haciendo obras, así que seguirá esto por lo menos hasta que se termine la reforma de uno de los andenes, que incluye, entre otras cosas, la construcción de nuevos ingresos. La concesionaria que explota el ramal del Mitre ha informado que mientras los vecinos piden que se pongan colectivos para llegar a otras estaciones, se está evaluando a ver de qué forma se puede resolver este tema. La estación esa, la de Juan B. Justo, que es la primera, una vez que el tren pasa a la General Paz, bueno, los trenes que vienen de Retiro o van de Retiro a Bartolomé Mitre no paran. Los que van de Mitre hacia Retiro, en el otro andén, sí paran. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué otra cosa digo? Vamos a recordar a José Hernández. Su nombre completo era José Rafael Hernández y Pueyrredón. Nació el 10 de noviembre de 1834 y falleció el 21 de octubre de 1886. Militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido por ser el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre, aniversario de su nacimiento, se conmemora en la Argentina el Día de la Tradición. Después de iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires entre 1852 y 1872, sostuvo una intensa actividad periodística enfrentando el predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización de la Argentina. En una época de gran agitación política, sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al gobierno de Buenos Aires. Radicado en Paraná desde 1857, residió alternativamente en la ciudad de Corrientes, en Rosario y en Montevideo, y después regresó a Buenos Aires. Participó en una de las últimas rebeliones federales dirigida por Ricardo López Jordán, cuyo primer intento de acción finalizó en 1871 con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández en el Brasil. Después de esta revolución, siguió siendo por corto tiempo asesor del general revolucionario, pero el tiempo los distanció y a su regreso a la Argentina en 1872 continuó su lucha por medio del periodismo y publicó la primera parte de su obra maestra, El gaucho Martín Fierro. A través de su poesía consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. La continuación de la obra, La vuelta de Martín Fierro, se en conjunto con el Martín Fierro forman un poema épico popular y está considerada la obra cumbre de la literatura argentina. Posteriormente desempeñó cargos de diputado y senador en la provincia de Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos Aires en un memorable discurso enfrentándose a Leandro N. Alem. Jorge Cafrune nos recuerda algunos versos del Martín Fierro. Cantando me iré a morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno, si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La mayoría, la media sanción en diputados de la reforma electoral, con la abstención de los tres diputados de la izquierda del Partido Obrero y el voto en contra del Frente para la Victoria. mientras que el Frente Renovador y el Bloque del Justicialismo apoyaron el proyecto que mandó Cambiemos. En un momento determinado del debate, los integrantes del PRO quisieron meter la posibilidad de agrandar la Cámara con 70 diputados y el mismísimo radicalismo le boicoteó el proyecto a los efectos de que eso no estaba en la orden del día para que no avanzara en el tratamiento. La idea del PRO era poder satisfacer demandas por otros lugares para gente y tropa propia. Ahora pasó al Senado y lo que se determinó fue el voto con boleta electrónica, pero en las PASO, cuando fueron a la discusión de artículo por artículo en particular, no se aprobó ninguna reforma de las PASO, por lo cual hay un gran signo interrogante de cómo se van a preelegir los candidatos. En la hora 7, un minuto, representantes de organizaciones sociales se reunieron con la ministra Stanley y le pidieron que consideraran que la asignación familiar por hijos se pague por hijos, como dice la ley, y no por matrimonios, que no importa la cantidad de hijos que tenga, un solo monto. Por otro lado, pidieron que se creen 100.000 puestos de trabajo para la construcción de 10.000 viviendas de las cooperativas. El gobierno quedó en tomar nota y contestar. En toda la Argentina las mujeres dieron la nota de negro. Pese a las marchas reiteradas, en Mar del Plata, 3 degenerados violaron a una menor. 2 minutos pasan de la hora 7. Asesinaron delincuentes a un sargento de la Federal en Flores. Apareció un nuevo papel, el Bonce 2020, que promete una rentabilidad en pesos de 2.25% anual. Otro papelito para buscar deuda, 20.000 millones de pesos. En una conferencia de prensa muy poco clara, por preguntas de los periodistas que también evadieron preguntar lo esencial, los jubilados no tienen la menor idea si cobrarán 1.000 o 2.000 pesos y tampoco saben los empleados del Estado a nivel nacional, provincial y municipal en qué situaciones están. La policía de Avellaneda investiga una versión que habrían sido hinchas de Independiente los de la pintada en el cilindro, haciéndose pasar por hinchas de Racing. Le adjudicaron a Perfil una señal de televisión. El gobierno adjudicó ayer 2 licencias de televisión digital abierta en la ciudad de Buenos Aires. Una al grupo de Perfil, y que va a llamarse Perfil TV, y que saben ustedes maneja Fontevecchia, que lo hizo a través de los decretos 1107 y 1108, perdón, publicados ayer, que implican el inusual procedimiento de reabrir concursos declarados desiertos. Cayeron las ventas en súper y en centros comerciales como nunca en el mes de agosto. La recesión se profundiza. El grupo de intendentes que se autollama Esmeralda negocia con la jefatura de gabinete para aislar a Magario frente a la Federación de Municipios. Bonadío declaró que la causa de Nisman para reactivar la reapertura se tiene que hacer en duros términos. Le exigió a Rafeca que se inhiba de seguir interviniendo. Será una nueva discusión en el tema. Cristina Fernández va a apelar a la Cámara para evitar ser indagada. El gobierno convocó a negociar un bono de fin de año con un piso de 2.000 pesos a los privados, exceptuando del tema a las pymes. Julián Ercolini rechazó una apelación que había presentado Cristina Fernández contra un fallo que ratificó su citación indagatoria en una causa por irregularidades en la obra pública. El juez federal rechazó la apelación de Cristina Elizabeth Kirchner contra el fallo y ratificó su citación a declarar en indagatoria. Se tendrá que presentar el 31 de octubre. Por eso le dijo a sus abogados que apelen en la Cámara. Diputados convirtió en ley la figura del arrepentido. La Cámara de Diputados convirtió en ley la introducción de la figura del arrepentido para casos de corrupción en el Código Procesal Penal, una iniciativa que propone reducir la pena a toda persona imputada o condenada con o sin sentencia firme cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea parte brinde información o datos precisos y comprobables. Una periodista recibió una contestación en el mismo momento en que se marchaba por la violencia de género que se pusiera el grabador en el culo. Néstor Otero, el que explota la terminal de Retiro, fue condenado por dádivas a Jaime y aún así consiguió que el gobierno de Macri le prorrogara la concesión. Néstor Emilio Otero, que desde hace 23 años tiene la concesión de terminal de Retiro, que por lo general muestra irregularidades, falta de limpieza y comodidades para los pasajeros, ayer, cuando fue a la salida de tribunales entrevistado por los periodistas, le dijo a la colega Nielsen lo que usted termina de escuchar cuando andaba con el grabador pidiéndole declaraciones a quien le pagaba 3.000 pesos un alquiler a Jaime, por lo cual tuvo que ir a declarar a tribunales. Ponete el grabador, y agregó en la parte no visible trasera de la mujer. Es la hora 7:08, 11 grados 8 la temperatura. El deporte por Belgrano. Gimnasia de Grima La Plata avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina al vencer por 1-0 a Racing en la cancha de Lanús. Partido jugado sobre un piso pesadísimo que despedía agua con el correr del balón. El encuentro cobró gran intensidad después del único gol anotado a los 5 minutos del segundo tiempo por el ex mediocampista de Quilmes, el mendocino Daniel Imperiale, tras un tiro libre del costado derecho enviado por Lucas Lich. De allí en más, el arquero de Gimnasia, Alexis Martín Arias, se convirtió en la figura principal y por sí solo impidió que Racing llegara a un empate que acaso merecía. Otro punto alto en el ganador fue el volante Ramiro Carrera, que contó con otras dos situaciones claras para convertir. La primera en la etapa inicial, cuando un toque suave suyo por encima del arquero Orión fue despejado en la línea de gol por Iván Pillud. La otra en la segunda mitad, cuando un disparo suyo desde cerca rebotó en el travesaño. Ya están determinadas entonces las llaves de cuartos de final. Gimnasia Esgrima La Plata enfrentará a San Lorenzo de Almagro, River lo hará con Unión de Santa Fe y los ganadores de estos dos encuentros se enfrentarán en semifinales. El partido de River Unión ya tiene fecha para el jueves 27 de octubre a las 21:10 en Mar del Plata con arbitraje de Federico Beligoy. Por el otro costado de la llave jugarán en cuartos de final Boca y Rosario Central. En principio, según adelantara Daniel Angelici, el 2 de noviembre 21:10 en Mar del Plata. El ganador de esa llave va con Belgrano de Córdoba que está esperando en semifinales. Con esta derrota, Racing perdió la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2017, para la que hasta ahora hay un solo cuadro grande asegurado con su participación, que es San Lorenzo de Almagro. Independiente está pugnando por jugar un partido de desempate con Atlético Tucumán por la plaza extra de la Conmebol, en tanto que el otro representante argentino será el campeón de la actual Copa Argentina. En el caso de que el mismo torneo sea ganado por San Lorenzo, ya clasificado para la Libertadores, se clasificará directamente el que pierda la final con el Ciclón. Claro, ahí quedaría fuera Independiente, ¿no? Independiente tiene una chance únicamente de jugar un desempate con Atlético Tucumán y obviamente ganarlo, ¿no? Sí, pero digo, si clasifica... puedo decir porque San Lorenzo está clasificado. Claro, si San Lorenzo gana la Copa Argentina, sí, el que entra es el que pierda la final con San Lorenzo. Sí, sí, sí. Por supuesto, River Boca tiene chance de llegar. Los dos tienen la chance intacta, pero hay lugar solo para uno. Es ahora 7:11 minutos... Clarín pone en tapa hoy, exclusivo, cómo Grondona y los K buscaron, o sea, salvar a River para... de irse a la primera B. Y la volanta del anuncio en tapa dice la historia secreta del descenso de River. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7 de la mañana, 12 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La justicia de la provincia de Río Negro pidió la captura del secretario general de APTE y de otros dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado por el conflicto de los municipales. En un hecho que no tiene muchos antecedentes en la justicia de Río Negro, ayer se emitió una orden para detener a varios dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado en relación al conflicto que mantienen los trabajadores municipales de las localidades de Contralmirante Cordero hace algunas semanas. El sindicato manifestó que fueron sorprendidos por la decisión de la jueza Sonia Martín, quien, a pesar de que los dirigentes Rodolfo Aguilar, secretario general, Rosa Nanco, secretaria de Acción Política, y Dora Fernández, secretaria general de la Seccional Norte, se presentaron en el juzgado penal número 2 de la ciudad de Chipoleti a los efectos de designar abogado defensor y ponerse a derecho, igualmente se pidió la captura de los dirigentes de ATE. Señor de Rensis. ¿Quién está? Buenos días, señor de Rensis. ¿Quién está en línea? Y Tito Luna de Ciudad. Hola. Hola. Hola. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hoy cumple años un querido amigo, César Isela. César Isela nació en Salta el 20 de octubre de 1938, cantante y compositor de música folclórica de la Argentina. Fuera del aire, Diego, porque se cortó la transmisión. ¿No estamos? Se cayó esta antena también. Estamos fuera del aire. Déjalo así. Hacé de cuenta. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Un fuerte en el enlace de del estudio con la planta transmisora dejó fuera del aire a Radio Belgrano y a Radio Argentina, pero ya las dos emisoras han retomado. Así que bueno, pedimos disculpas a los oyentes, es ajeno a nuestro programa. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Era ahora 7:19 minutos. Diego. Hoy cumple 78 años un querido amigo, César Isela. Nació en Salta el 20 de octubre de 1938, cantante y autor de música folclórica de la Argentina, integró los fronterizos desde el 56 hasta el 66. Fue una de las figuras del movimiento del nuevo cancionero y en la década de 1990 descubrió, apadrinó y representó a la cantante Soledad Pastorutti. Es autor de la música de Canción por Todos con Armando Tejada Gómez, que hizo los versos, considerada como el himno de América Latina. Y por último, ganó su composición El Cantar es Andar, con la que se impuso en el certamen folclórico del Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar desde 2010. Actualmente Es miembro de Comisión de SADAIC, la entidad que representa a los intérpretes y compositores. César Isela, de los poemas de Armando Tejada Gómez, esta hermosa canción. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. 7 de la mañana, 22 minutos, 11 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto, sin novedad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Derrensi, Emilio de Ezeiza. Se escucha mal la radio acá, no, en Ezeiza. No, ahora se escucha bien. A ver. Antes no se escuchaba, ahora se escucha bien. Ahora sí. Y bueno, era para eso, bueno. Buen día, Derrensi, gracias. Adiós. Adiós. Hola. Buenos días, soy Jorge de Villacrespo. ¿Quién? Jorge de Villacrespo, buen día. Sí. No, quería hacer una acotación. Ayer hubo una profusa difusión de la entrevista entre Solanas y el Papa en todos los medios de comunicación, a excepción de Clarín. Quiero pensar que Clarín no está contra Pino Solanas, creo que Clarín directamente está en contra del Papa Francisco. Y no lo transmite solamente en esto, solamente Clarín dio entendido a conocer la entrevista de Macri con el Papa Francisco y no todas las que realizó, especialmente la de Pino Solanas. Gracias, Derrensi. ¿Quién está? Josefina de Recoleta. Mire, Derrensi, si existe Dios, y yo me recibí de maestra en la Misericordia, donde fue Francesco. Si existe Dios, que me asistan en mi mensaje. Yo conozco más mujeres violadoras, que no es solamente la penetración, que es una palabra que no me atrevo a decir, pero se la voy a decir porque la dijo la nieta de Mirta Legrand por televisión y la están diciendo en todos los canales periodistas mujeres procaces, como el canal 10, etcétera, que es la masturbación. Y yo lo he vivido en mi familia. La hermana viola, masturba a una sobrinita de 2 años. Ese es un caso. Otro caso, un matrimonio de mi familia va a Europa a pasear, toma una niñera por diario, le hace la cama al lado de un bebé de un año y la abuela, desesperada, pide ayuda porque le tiene miedo a la hija que siempre mandó a las guarderías. Ahora, con las guarderías, se ha registrado científicamente, científicos que no reciben premio Nobel y que no están en la televisión, porque están en la televisión los que ayer se vistieron de negro, comprueban de que desde el momento de la concepción se empieza a formar en las neuronas, o no sé específicamente el nombre, los recuerdos que afloran en cualquier momento y que hacen la personalidad de los violadores, porque a los violadores de las mujeres y a los que tantos hombres desocupados, los tiene la madre 9 meses en el vientre percibiendo lo que pasa en el exterior y lo meten en la guardería, según la Gabriela Michetti, para que las mamis vayan a trabajar. En su época de Renzi, y en la mía, que yo soy un poco mayor que usted, las mujeres eran la reina del hogar y llevaban, y no se podía inscribir a los chicos si no habían cumplido 6 años, que es donde empieza a aflorar la edad de la razón y pueden, bien formado por su madre en el hogar, la reina del hogar, mientras el hombre trabaja, forma a los chicos y les enseña con suavidad y en lenguaje infantil que su cuerpo no debe ser tocado ni por maestros ni por profesores de música. Lo del padre Gracie, están quien los defiende y quien no. Lo de la madre de Joclende, que se metía en la cama de sus hijos, lo niegan, dicen que es una mentira de los hermanos, nunca se esclareció. Por televisión antes se veía cómo se maltrataban a los bebés sin la parte sexual, levantarlo de un brazo. Lo he visto ahora, yo en el pulmón de manzana. Josefina, ¿usted no cree que las excepciones no justifican la regla en este caso? Porque no creo que todas las mujeres vivan ese tiempo y ese momento. Sí, señor. Yo lo he, primero que lo he experimentado en mi conocimiento, en mis relaciones familiares. Yo tenía un tío degenerado, abogado, casado con una hermana de mamá, que las sobrinas teníamos terror de quedarnos con él, tenía una casa grande y recibía, era abogado. Bueno, y, pero acá me está hablando... No, dígame, ¿cuántos son los violadores más, los hombres o las mujeres? ¿Cuántos están más de eso? ¿Qué es esto del cupo femenino? La mujer que quiere tener hijos, hasta los 12 años, bien formado, no se puede presentar. ¿Y qué es esto del cupo? Que haya una o dos mujeres, y si quieren trabajar porque son arquitectas o abogadas y quieren llegar a senadoras, a diputados, no tengan hijos, ni siquiera se casen, porque están ocupando el lugar de los hombres. Ayer se abrió la gran grieta en este país entre hombres y mujeres. Quiere decir que los únicos perversos son los hombres. ¿Quién cría? ¿Quién gesta? Aunque sea una violación, yo estoy en contra del aborto, en contra de la homosexualidad que no está estudiada. Estudian llegar a Marte. No sé si es genética la homosexualidad o es cultural. De cualquier forma, los pobres hombres han quedado ayer con un papelón. Aquí había unos cuantos con aritos y qué sé yo, en la marcha, vestidos de negro. La marcha de ayer para mí fue una vergüenza. Las mujeres son las que crían a sus hijos. Están gestadas en su vientre 9 meses. Después, rápido, dice la Michetti, esa señora que tiene una pareja que es una vergüenza, parece un payaso pintado, da asco, que siempre están en la mesa de Mirta Legrand, y Mirta Legrand soslaya esos temas. ¿Dónde está la inteligencia de Mirta? La palabra masturbación la dijo por primera vez la nieta de cuando le hicieron un reportaje que la perseguían no sé por qué. De Renzis, Dios presente, saben que no miento. Usted sabe muy bien que hoy los hombres están depreciados. ¿Qué es esto que en el Congreso hay el mismo el cupo? Lo hizo una radical, lo hizo una Florencia Gómez no sé cuánto. Y Carrió quiere asignación para los hijos. Los hijos se deben tener cuando se pueden mantener, como le pasó a nuestros abuelos y a nuestros padres. Si no, hay preservativos, hay días de, no sé, lunares, no sé qué. Yo no me quise casar de Renzi, bueno, porque quería ser maestra. Haga un punto ahí. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién Hola. Es? Hola. ¿Sí, hable? Hola, señor de Renzi, buenos días. Muy ameno su programa. ¿Quién es que habla? ¿Quién habla? Yo le quiero pedir... Perdón, ¿quién habla? Perdón, Leopoldo de Florida. Le quiero pedir, señor de Renzi, si usted puede hacer una reseña de la construcción de las escuelas en época de Perón, de las escuelas públicas primarias, y también de las casas que realizó la Fundación Eva Perón. Esas escuelas con aulas grandes, salón de actos, patio para recreo de los chicos, caldera, casa de portero, una maravilla. Eso quisiera saber. Bueno, ¿en qué año? ¿Quién la proyectó? Para ver eso hay que ver las viejas escuelas fábricas, que todavía existen algunas en pie, y varias, diría yo, que ahora se llaman de otra manera. Allí están justamente lo que usted dice, la casa de portero con heladera. No existían los freezer en aquella época, pero había grandes heladeras como para que se mantuvieran los alimentos. Talleres donde los chicos hacían su trabajo. Sí, esas eran las escuelas fábricas para los hijos de los obreros, que salían con matriceros, salían electricistas, salían con un trabajo inmediato cuando terminaban. Pero después se hicieron 120.000 obras públicas. Se imagina que si quiero enumerar las escuelas no me alcanzaría la vida. Lo que sí es cierto, que todas se hacían con un concepto de amplitud, de claridad. Era una Argentina sin rejas, donde todas tenían ventanas luminosas, y donde existía, por supuesto, la sala de primeros auxilios, y existía una sala cómoda de direcciones y de preceptores o de profesores. Eso ya se hizo en toda la Argentina. Yo siempre cuento que, estando de luna de miel en el norte, paró el hombre que nos llevaba y dijo: miren esta escuela, una escuela que se venía abajo. Entonces todos la miramos y dijimos: sí, ¿qué pasa? Esta, en todo el viaje, es la única escuela que no hizo Perón, porque las otras eran todas nuevas, para que no le preguntaran. Señor de Renzi, una maravilla, un adelanto para esa época. Muchas gracias por su información. Adiós. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? 7:32, 11:08 la temperatura. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Hoy cumple años la histórica y tradicional ciudad de Nuestra Señora de la Paz en Bolivia. Un gran abrazo al hermano pueblo boliviano. Jóvenes, 488 años. La ciudad de La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en la localidad de Laja, como parte del corregimiento de La Paz, y para servir de punto de descanso para los viajeros que se trasladaban de entre Potosí y Cusco, y 3 días después fue trasladada más al este, a un lugar de clima templado, ubicado al borde del altiplano, donde se inician las quebradas y el valle llamado Cuchiago Marcab, que en aymará se dice Cuquillapú, que significa chacra de papas o de oro, debido al clima benigno y las abundantes cosechas de papas y cereales que se obtenían, y el otro, el de oro, porque el oro que el río arrastraba desde las laderas altas. Hoy la ciudad de La Paz, en Bolivia, cumple 488 años de su fundación. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, ayer se volvió a suspender por segunda vez. Esta vez fue por las malas condiciones climáticas. El partido San Martín de Bursaco-Sacachispa, que se reprogramó y se va a estar jugando, si Dios quiere, el viernes 15:30, ¿no? Lamentablemente el tiempo no ayuda. Está todo muy complicado, ¿no? Vamos a ver si el viernes la tercera es la vencida. También hay que decir que Libertad de Sunchales empató 1-1 con Sportivo de Las Parejas, que Andino de La Rioja le ganó 1-0 a Sarmiento de La Banda, que Defensores de Giro de Catamarca le ganó 1-0 a Sportivo Villacubas, Unión Santiago le ganó 3-2 a Instituto Santiago, en Río Cuarto, todo esto por el Federal B, Juventud Unida le ganó 3-2 a Las Palmas de Córdoba, Argentino Peñarol empató 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto, Rodrigo del Medio le ganó, Rodeo del Medio, perdón, le ganó 2-0 a Newbery de Villa Mercedes de San Luis, el Chacarero San Martín, ante una enorme concurrencia, empató 0-0 San Martín de Mendoza con el Atlético Palmira, Luján Sport Club perdió 2-1 con Monte Caseros, en Jujuy, el Río Grande de la Mendieta empató 1-1 con Talleres de Perico, Tiro y Gimnasia de Jujuy perdió 4-1 con Independiente de Yrigoyen de Salta, Mitre en Salta le ganó 3-0 a Camioneros, Las Tenia en Tucumán empató 1-1 con Sportivo Guzmán y Atlético Chico Ana perdió 3-2 con Central Norte de Salta en alguno de los partidos más importantes. Hoy, 21:30, Huracán de San Rafael Mendoza va a jugar con Huracán de Las Heras Mendoza y Pacífico de General Alvear en Mendoza va a jugar con el SEC de Mendoza. Miguel, con respecto al tema francés, al tema violencia deportiva, bueno, ayer me mostraron un video, la verdad que no se ve nunca la agresión, me mostraron un video, se ve un tumulto, pero nunca se ve que Manuel Francés le pegue a la jueza asistente. Sí, se ve que le pega, hay un video donde se ve que le pega un pelotazo. Claro, ese, yo no lo vi ese video. Sí, sobre otro que él está muy cerca, pero... Yo lo vi el video, tira un pelotazo y le pega el pelotazo en la nuca. Claro, pero habrá tirado el pelotazo al tumulto, digo. No sé. No tiene por qué tirar el pelotazo. No, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que no tiene que tirar ningún pelotazo. Pero se había armado un tumulto importante. Es un video, obviamente, bastante casero. Sí. Pero se ve bien que tira un pelotazo y le pega en la nuca. Hay un vigilante al lado y le tira ahí al bulto y le pega en la nuca a la mujer. Sí, no, bueno, eso, si es así, obviamente que está muy mal, lo tienen que sancionar, pero bueno, poco menos que lo quieren expulsar del país. Lo que pasa es que también, lamentablemente, fue el día anterior al día de la marcha y bueno, lamentablemente va a recibir una grave sanción, le van a hacer juicio, creo que termina la carrera de Manuel Francés con 33 años, ¿no? Jugador muy experimentado. ¿Sabés algo de que el técnico de Platense esté jugando tiempo de descuento? El técnico de Platense es candidato en italiano. El técnico de Platense, que es un referente en italiano, el técnico de Platense, el próximo partido, a mí me dijeron 2. Yo creo que el próximo, si no gana, está más afuera que adentro. Lo habíamos dicho en su momento. La campaña es pésima, la campaña es muy mala. Platense tiene, al menos en nombres, muy buenos jugadores. Todo lo que pidió como Reta, y otro, Masoler y otros jugadores que pidió se los llevaron, y la verdad que la campaña es muy mala. Así que hoy por hoy está más afuera que adentro, Miguel. El sábado tiene que ir a jugar visitante con Atlanta. Sí, sí, sí. A mí me habían dicho 2 partidos. Para mí el partido con Atlanta es clave. Y te digo que más allá de que sigue Cristian González interino en italiano, él es candidato ahí en italiano. Es candidatazo en italiano. Fue jugador, fue técnico, salió campeón, es referente, es muy querido, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Con esta situación. Vuelve Horacio Falcone en Villa Dálmine, hay que decir que finalmente Almagro va a jugar con Argentinos Juniors, se cambió otra vez el horario, sábado 15:30, hay que decir también, Miguel, en lo que tiene que ver con Chacarita, que la hinchada se está impacientando, volvió a perder y no lo pone ni de suplente al Piojo Manso, al ídolo de la hinchada. Hay muchísimo malestar con este tema, que fueron separados David Oltolina, Nacho González y Hernán Servo de Berazategui, que la hinchada hizo un banderazo para que vuelvan estos jugadores, pero y para que se vaya Fabián Alegre, el técnico, pero ayer hablamos con el Mata Rodríguez, con el presidente, y no hay marcha atrás. Miguel, decir que Lugano va a jugar de local el miércoles próximo en cancha del Porvenir Y te voy a dar una primicia. Iván Morel, jugador de Lugano, le dicen el paraguasito, no despectivamente, sí cariñosamente, va a ir a una prueba con Pedro Sarabia. Jugador de Lugano, el paraguaso Iván Morel, va a ir a una prueba con Pedro Sarabia, que está dirigiendo el Sub-20 de Paraguay, y si pasa la prueba, seguramente va a ir al Mundialito de Ecuador el año que viene. Esto es muy importante, estamos hablando de un jugador que está jugando en la primera D del fútbol argentino, ¿no? Luján presentó su plantel de fútbol femenino. La plata que falta a los clubes de primera división, aparentemente es la que le dieron al ascenso. Una parte. Sí. Pero la otra parte son por descuento de IVA y otras cosas. Le dieron la misma plata que siempre, le dijeron, arreglate para hacer todo con esto. Sí. Bueno, no se lo quieren arreglar. Ahora Pérez dice que está, no sé a dónde, pidiendo un préstamo, que tiene el apoyo infantino, pero no tiene el apoyo absolutamente de ningún dirigente, Miguel, y para mí está más afuera que adentro, y para mí se va, y va a haber elecciones anticipadas. Y me parece que hasta ya no tiene el respaldo que tuvo desde un primer momento del presidente Macri. Yo creo que el resultado de ayer va a ser que Blanco ahora juegue a fondo. Sí, le preguntaron fuera de micrófono a Blanco, mira, hace un mes, y digo, ahora sí que lo sé. ¿Vos sabés que Blanco en Racing no tiene agrupación? Y se inventó una agrupación que se llama Racing Campeón, ¿sí?, de apoyo a Blanco, para que se presente para la reelección como presidente. Pero me parece que si le abren la puerta, esta vez entra, Yo creo que sí, Miguel. ¿Sabés que hoy por hoy no hay otro candidato potable? Hoy. Así que vamos a ver qué pasa. Viernes 15:30 van a jugar Cristian Suárez, Almirante Brown. Viernes 19:05 para la televisión. Partido que lo cambiaron muchas veces de horario, porque primero iba a las 15:30, después a las 16, después a las 14, después a las 20, después a las 21. Viernes 19:05, Deportivo Morón, Deportivo Español. Viernes 20 horas en Timoti Castro, Talleres de Escalera ante Villa San Carlos, con el debut del Negro Rodríguez como técnico en Talleres. Viernes 20:30, Estudiantes de Caseros, San Telmo. Sábado 13:05, Deportivo Riestra ante Defensores de Belgrano. Iba 13:05, lo pasaron 13:30, y hay que decir que Nahuel el Loco Fioretto no va a jugar más en Riestra, por un tema disciplinario. Sábado 15:30, Comunicaciones Félix. Sábado 15:30, Colegiales en Murro. Este Colegiales que con Walter Cataldo se ganó dos partidos ante el Furgón de Villalín. Sábado 15:30, Acasuso ante Barraca Central. Y el partido de la fecha, la primera vez metropolitana para mí, se va a jugar el sábado 18:05 en Villa Crespo, más televisado, Atlanta Platense. Miguel. Mira, te cuento algo. Ayer circulaba fuertemente una versión que las pintadas en el estadio de Racing lo habrían hecho simpatizantes independientes como para darle manija a la interna de las barras. Alguien dice que le llevaron la información a Patricia Bullrich porque la policía de la provincia de Buenos Aires la maneja Cristian Ritondo. Cuando yo pregunté por qué, me dijeron porque Cristian Ritondo es vocal de la comisión de independientes. Sí. Yo no sé si esto es cierto, pero si es cierto estamos ante una situación complicada, ¿no? Es gravísimo. Yo no, te repito, no sé si es cierto, porque sabes que cuentan cualquier cosa, entonces hay que tomarlo con pinza. Pero ojo con este tema, porque además, como están enfrentados Patricia Burri y Ritondo hace rato, en una interna que ya viene de hace mucho tiempo, andás a ver cómo termina esta situación. Miguel, y te voy a sumar un dato. Vos sabés que del otro lado están los muchachos del Morro y de Villa Corina, y ahí también hay muchos que son de la barra de Oxud. Y vos sabés que casualmente en la barra de Oxford también hay varios barras independientes. Sí, por eso te digo, ¿no? Andás a ver, y además todo eso está muy muy entreverado, muy raro, porque por el otro lado, siempre Racing tuvo relaciones con San Telmo más que con Doxu. Sí. Independiente más con Doxu. Ahora, yo la verdad no sé si esto que me contaron es cierto, pero hay preocupación en algunos dirigentes, y me parece que lo van a llamar a Cristian Ritondo para preguntarle algo, ¿no? Sí, Miguel. Dejá de mandarle un abrazo grande al Tano Miletti, al presidente de la Sonia, de José Cepal, que todos los días escucha el programa, en este momento está escuchando. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Política Económica, con el licenciado Benito Carlos Aramayo. Eso sí, Aramayo, cuando queríamos hablar con Jujuy, se cortó todo, porque la culpa la tienen ustedes. Escuchaba, Miguel, que se había caído la antena, algo se pasó. Cayó, no se cayó la antena, porque si no, no estaríamos en el aire. No, se cortó el enlace, pero de cualquier manera la culpa de los jujeños, porque ya se está corriendo mucho la información de que el plan Belgrano, para dejar satisfecho a Cano, que perdió la gobernación de Tucumán, y a Morales, tiene varios problemas, ¿no? Y sí, hasta ahora no hay nada concreto, Miguel Ángel. Lo que sí podemos ver es que se hacen anuncios, se hacen propaganda para decir de que hay miles de millones de dólares para el plan Belgrano, pero resulta de que aquí las cosas no aparecen, porque se necesita concretar por lo menos 5.000 millones de dólares para hacer una recomposición del ramal que va a Chile y mejorar las rutas que empalman con ese ferrocarril. Bueno, pero así están las cosas. Bueno, yo le había pedido un trabajo para el hogar, para Rusia, pero lo vamos a postergar porque me parece que después de la conferencia de prensa de ayer, donde no se definió nada porque los estatales no saben si van a cobrar un bono de 2.000 pesos o qué pasa, sí. Las pymes no lo pueden pagar y no saben qué pasa, al final lo único que se arregló fue para los privados y para discutir además por gremio, ante una situación de achicamiento y de recesión profunda, al punto tal que los hipermercados han vendido 30% y la inflación fue del 40%, o sea que aparecieron perdiendo plata, a pesar de que han remarcado constante y permanentemente los precios. Por lo tanto, me parece que tendríamos que hablar un poco de la economía nuestra de todos los días y dejar un poco de Rusia para cualquier momento. Así es, podemos seguir la semana que viene. Lo que sí es concreto es que la economía rusa sigue en recesión y veremos la semana que viene de qué manera están teniendo política económica y monetaria para ver de salir del pozo. El pozo en el que está hoy la economía argentina, hemos hecho referencia a que la recesión se profundiza, lo decías en el comentario, ya van 36 meses, quiere decir 3 años, y lo que quiero destacar es que la participación desde el año 2013 de la industria, que es el sector que tendría que interesarnos especialmente, sigue cayendo en proporción a lo que es el sector agropecuario. El dato más significativo, Miguel, es que la producción de acero crudo ha caído un 28% interanual en septiembre, apenas se llegó a las 322.000 toneladas, y de esta manera hay una caída del 18% en los primeros 9 meses del año. Así lo informa la Cámara Argentina del Acero. Y el hierro primario, que es muy importante para la industria metalúrgica, cayó en 179.600 toneladas, lo que significa una caída del 43% respecto a septiembre del año pasado. Y esto es tracción para todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene la manufactura industrial, todo lo que tiene que ver el ensamble de todo lo que se hace para que tenga la Argentina un perfil mínimamente de industria manufacturera. Y entonces se va haciendo cada vez más grande el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca, que es el sector primario. Para dar un dato, en el año 2013, todavía, antes de que empiece este largo ciclo de recesión, el sector primario participaba con 52 mil millones de dólares en la facturación del PBI. Y la industria tenía 81 mil millones de dólares. Bueno, al 2014, y estamos a 2 años de este 2014, había mantenido la industria un 57,6, es decir, miles de millones de dólares, y el sector primario estaba ya en 52 mil millones. Es decir, se va igualando el valor de la producción en el sector primario con el sector manufacturero, y a un país que pretende tener una perspectiva de desarrollo industrial, este es un indicador de que estamos como el cangrejo. Es decir, vamos a una primarización cada vez más creciente. Lo único que está funcionando funcionando es la producción de soja, de maíz, de trigo, algo de recomposición ganadera y la minería. Y bueno, y en este proceso están desapareciendo las pymes, hacía referencia a que no pueden pagar las pymes los 1.000 o los 2.000 pesos, están con dificultades para pagar la factura de energía y de gas, y por supuesto también en el campo sigue la crisis de los chacareros, particularmente de las economías regionales. Es decir, esto obliga, Miguel, a volver un poco a caracterizar al gobierno de Macri. ¿Qué es el gobierno de Macri? Para ver la esencia de las cosas. Es un sector de clase dominante que encaran una inserción externa sobre la base de estimular la inversión extranjera en infraestructura. En ese sentido hablan del Plan Belgrano para desarrollar al sector agroalimenticio. En lo fundamental sería así. Y la inserción externa de carácter pragmático que están haciendo multipolar con fuerte vínculo con China está llevando a un ciclo que se va a financiar con deuda externa. Así como el kirchnerismo financió la actividad con deuda interna, esto lo van a hacer con deuda externa. Y están buscando disciplinar al movimiento obrero por los reclamos salariales y al movimiento de desocupados, de manera de garantizarle a los monopolios y a los grandes productores en el campo, terratenientes y cerealeras, una tasa de ganancia atractiva para que traigan inversiones. Carlos, lo que llama la atención en esto me parece que es que ellos creen que el bajo de consumo va a provocar que se controle la inflación con recesión, que es lo que están logrando, porque en definitiva hoy damos datos, yo, que los supermercados, los centros comerciales más importantes vendieron menos que la inflación, y eso que remarcan todos los días, ¿no? Así es. Entonces, no hay consumo, y ellos dicen, está bajando la inflación. Claro, porque no hay consumo, los precios van a terminar bajando porque nadie le va a vender nada a nadie. Es obvio, eso es elemental, el ABC de cualquier política monetaria. Si no hay consumo, la tendencia es a la baja de los precios. Esto no es ningún secreto, claro, eso lo están logrando, sobre la base además de una recesión fenomenal que, repito, lleva 36 meses y de achicamiento del sector industrial manufacturero. Pero Aramayo, lo más grave no es eso, es que el ministro de Economía de la provincia insta a los intendentes para que se endeude. El gobernador, el presidente con los gobernadores en la primera reunión en Olivos le dijo, ustedes pueden endeudarse, nosotros vamos a avalar. Es decir, el festival de deuda parecería ser que es lo único que tienen arriba de la mesa, y que gobernar en lugar de crear trabajo es crear deuda. Están endeudando cada vez más, no solamente a nivel central, que están permitiendo que las estén en un nivel de endeuda que no se conoció en los últimos años. Ya supera los 5.000 millones de dólares el endeudamiento de las provincias. El problema es cómo van a parar cayendo, por EFIDO, los derechos de exportación a las mineras, grandes exportadores que tienen, en este caso, una reducción de los derechos de exportación que va del 35 al 30%, tanto está cayendo acción directa y automática a las provincias. Y como las provincias tan positivas para sacarle mayores impuestos a los monopolios radicados en sus territorios, la situación se va tornando cada día más complicada en las provincias. Esto es lo que está haciendo necesario una respuesta desde las economías regionales, desde los sectores populares de las economías regionales, tanto chacareros como trabajadores, que son los que están preparando la marcha que se va a hacer en los primeros días de noviembre hacia la capital federal, llamada la Marcha de las Economías Regionales, que incluye el reclamo, por supuesto, de los sectores que están marginados, desocupados, que luchan por techo, trabajo y tierra, y esto es lo que hay que seguir atentamente en los próximos días, Miguel. Yo creo que estamos ante una situación muy difícil de entender, porque no se baja la información en la prensa, y esto es muy grave, porque a no se preguntó, no estatales, qué va a pasar con comercio, por ejemplo, que ya al hacer dos paritos arreglaron por el 19, ¿qué pasa? Dieron las organizaciones sociales que van a quieren que se cobre el salario por matrimonio, pareja, o no importa la cantidad de hijos que tenga. Es decir, me parece que está todo en el aire, ¿no? Así es, absolutamente justo lo que han planteado ayer las organizaciones sociales, núcleo familiar. Eso significa que van a recibir menos dinero que claro, el año pasado. El que tiene 8 hijos recibe 10 por hijo. Exactamente, por los próximos días, en las próximas semanas, en lo que va a ser la movilización de las organizaciones. Que además, habían hecho aquella gran movilización de San Calle de agosto y que ahora prepel la marcha de las economías ayer, regionales junto con organizaciones multisectoriales. Ayer, con los movimientos sociales, estuvo también la Iglesia, sentada en el Ministerio de Acción Social, para que se llegue a un acuerdo. Stalin fue ponderada por el Papa, sí, al igual que Vidal, porque las conoce antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires. La economía no la maneja ella, ella puede tener la mejor disposición, y si después no está el dinero, ¿qué hace? Sí, hay preocupación diversa, Miguel, no solamente en el gobierno, sino también, yo creo que incluye a una parte de la oposición, incluye a una parte de la Iglesia, que lo que quieren es garantizar la continuidad política de la gobernabilidad, teniendo en cuenta que este no es un gobierno peronista, que la situación social es muy tensa, con gremios que están organizados, con desocupados que están organizados y en pie de lucha, y los monopolios y los terratenientes quieren ver de que Macri realmente sea capaz de disciplinar a la oposición y al movimiento popular que está buscando una salida a esta situación. El error fue de Perón, entonces. Porque ¿en Perón sentido? Dijo que peronistas eran todos. Sí, así decía el general. Bueno, los saludamos. Bueno, un abrazo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El dirigente del trinomio de la CGT, Smith, que era el hombre que puso Moyano, dijo que si los industriales y los empresarios no abren la billetera, va a haber problemas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ayer hubo partidos de la Copa Sudamericana y además también hubo partidos de la Eurocopa y Messi hizo 3 goles. Le hicieron un penal, tiró Neymar y atajó Caballero. Vamos a la información, Rodolfo. 3 goles de Lionel Messi, que jugó los 90 minutos, 1 de Neymar, que había malogrado un penal. Barcelona le ganó 4-0 al Manchester City de Inglaterra, que dirige Pep Guardiola. Sergio el Kun Agüero entró para el equipo inglés a 11 minutos del final. Decime, Caballero, ¿dónde nació? ¿Cómo dónde nació? Sí. ¿Futbolísticamente? No, ¿en qué país? El arquero Caballero. ¿De Wilfredo dónde? Caballero. ¿De dónde es? Es arquero argentino. Entonces no malogró Neymar, lo atajó brillantemente el argentino. Bueno. ¿No sería así la información? Si fuera en Brasil, te aseguro que la dan así. No lo vi, yo lo tengo en la ficha como errado el penal ese. No, lo atajó. Bueno, está bien. Yo no vi el partido. Yo lo vi, lo atajó sin moverse. Bueno. Neymar, ¿y cómo pateó Neymar? Tipo Agüero. Sí, está de moda eso, sí. Los arqueros no se mueven y la agarran del piso la pelota, claro. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción, descuentos sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Se había expulsado el arquero a los ingleses. Entró Caballero, que era el arquero suplente. Salió el marcador Zabaleta, puede entrar el compatriota, y atajó el penal sin moverse, es decir, esperaba el brasileño que se moviera para algún lado, se venía él moviendo, pues como hacen los brasileños cuando van a llegar una pelota a pegarle plenamente, se viene moviendo de antes, se quedó firme y a su derecha un disparo que le quiso colocar y lo atajó el arquero. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Noticias de las 8. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Faltan segundos para las 8 de la mañana en el territorio argentino. No llueve en Buenos Aires, pero el cielo está cubierto. El Banco Central de la República Argentina quiere que se utilicen los pagos por celulares o móviles telefónicos para agilizar la situación de los bancos. Los nuevos instrumentos permitirían entonces cobrar con transferencias inmediatas y evitar así que los negocios abonen el 1.5% de comisión en las tarjetas de crédito. La escuela primaria de Liontre, el 2013 y el 2015, 434.000 alumnos. De cada aumento de 100 alumnos en la educación, obligatoria por supuesto, 81 optaron por escuelas privadas. Los permanentes conflictos gremiales que han vivido en el Estado han hecho que los padres hagan esfuerzos y a los chicos los manden a escuelas pagas. Se van a reglamentar los beneficios impositivos para las pymes a partir de la facturación de ayer, que ustedes saben, pueden diferir los pagos del IVA a 90 días, que es un beneficio ya otorgado en la ley de pymes. Van a tratar con eso de que puedan afrontar un pago, y además se comprometieron los del sector financiero y bancario que estuvieron en la reunión con el gobierno de entregar créditos blandos a las pymes. Es decir, el gobierno terceriza la responsabilidad a los empresarios privados para que se endeuden en los bancos. Masiva protesta ayer en Córdoba. La CGT y distintos representantes de la sociedad cordobesa protestaron y rechazaron el ajuste previsional y piden una paritaria que se abra para discutir salarios. Se le complica a Schiaretti, el sucesor de la SOTA, la política en la provincia. El último debate en los Estados Unidos siguió dentro de la misma línea de circo que los anteriores. Mientras tanto, en Brasil arrestaron al cerebro que protagonizó la destitución de Dilma. El jefe de la oposición de los diputados quedó también ahora vinculado a escándalos de corrupción. Se especula que el poderoso jefe de los diputados negociaría convertirse en una especie de arrepentido en la justicia. Eduardo Cunha, que fue el que motorizó la destitución de Dilma, ahora termina preso. En Nueva York asesinaron a una negra. Policías que ahora con esto aumentan la tensión racial y comprometen al presidente negro de los Estados Unidos, que ya no sabe qué decir. Cuatro minutos pasaron de la hora 8. Reiteramos que por obras el tren del Mitre que va de Retiro a Bartolomé Mitre no para en la estación Juan B. Justo, mientras que el que llega de Mitre a Retiro sí para. Están modificando el andén y hay quejas de los vecinos de Florida que usan el ramal del Mitre. Muchos que viajaban por el ferrocarril Mitre toman el Belgrano Norte y se bajan en Padilla, reemplazando con la estación del Belgrano a la estación Juan B. Justo del Mitre. El deporte por Belgrano. Continúa hoy la Copa Sudamericana, el único argentino en competencia, San Lorenzo de Almagro, se presenta a las 21 como local, recibe a Palestino de Chile, partido de ida de cuartos de final en San Lorenzo. El entrenador uruguayo Diego Aguirre anuncia los regresos como titulares del uruguayo Matías Corujo y del goleador Nicolás Blandi. Por San Lorenzo se anuncia entonces a Torrico, Corujo, Angeleri, Caruso más, Musis, Belucci, Ortigosa, Blanco, Cauterucho y Blandi. Palestino de Chile con cuatro argentinos como titulares: Ezequiel Luna, Agustín Farías, Franco Mazurek y Leandro Venegas. El técnico Nicolás Córdoba dispuso para hoy a José Ignacio González, Sierra Alta, Ezequiel Luna, Benjamín Vidal, Roberto Cereceda, Agustín Farías, Carvajal, Diego Torres, Franco Mazurek, Valencia y Leandro Venegas. Ayer hubo actividad también en Copa Sudamericana, dos partidos. En Brasil, el Coritiba y el Atlético Nacional de Medellín, Colombia, igualaron 1-1. Miguel Borja adelantó al equipo colombiano. Iago empató cerca del final para el conjunto brasileño, que jugó ya desde el primer tiempo con un hombre menos por expulsión de Francisco Nájera. En el equipo colombiano jugaron los argentinos. Franco Armani estuvo titular y de suplente el delantero Ezequiel Rescaldani. La revancha se va a jugar en Medellín. En el otro partido jugado anoche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el Junior de Colombia le ganó 1-0 al Chapecoense de Brasil, que será local en la revancha. El gol fue anotado por Leiner de Jesús Escalante Escorcia. En el fútbol local, en Boca, con Benedetto lesionado, Barros Echeloto planea volver a un 4-3-3 y volver a ubicar de punta a Carlos Tevez. El partido por Copa Argentina con Central, según Daniel Angelici, se jugará en Córdoba el día 2 de noviembre, según la última información. El club inauguró en Casa Amarilla un gimnasio de última generación al que Tevez comparó con el que tiene en la actualidad el Manchester United de Inglaterra. Se jugaron grupos de la Champions, el torneo más importante de clubes en Europa. En la zona A, un gol del argentino Ángel Di María en la victoria del Paris Saint-Germain como local 3-0 sobre el Basilea de Suiza. Todos los goles fueron de extranjeros, ya que los otros tanto del Paris Saint-Germain fueron anotados por el brasileño Lucas Moura y el uruguayo Edinson Cavani. En el otro partido de ese grupo, tres goles del alemán Mesut Özil para la victoria del Arsenal de Inglaterra 6-0 sobre el Ludogorets Radgrad de Bulgaria. Allí hay dos punteros, el Arsenal y el Paris Saint-Germain con 7 puntos. En zona B, goles argentinos para el Benfica, Eduardo el Toto Salvio y Franco Servi. El Benfica ganó de visitante 2-0 al Dinamo de Kiev, en tanto que el Beşiktaş de Turquía le ganó de visitante 3-2 al Napoli. El conjunto italiano sigue liderando este grupo con 6 unidades. En el grupo C, en el Camp Nou, Barcelona goleó al Manchester City de Inglaterra 4-0. Tres goles de Lionel Messi, que jugó los 90 minutos para el Barcelona. También jugó 90 en el ganador Javier Mascherano. Hubo en el equipo inglés 57 minutos para Pablo Zabaleta, que salió reemplazado para permitir el ingreso del arquero argentino Wilfredo Caballero, que jugó los últimos 33 minutos. Y en los últimos 11 minutos jugó Sergio Agüero para el Manchester City. En el otro partido de ese grupo, Borussia Mönchengladbach de Alemania le ganó al Celtic de Escocia 2-0. Así sigue punteando el Barcelona con 9 unidades. En el grupo D, goleada del Bayern Múnich de Alemania 4-1 sobre el PSV de Holanda. En tanto que el Atlético Madrid, que dirige Diego Simeone, de visitante ganó en Rusia 1-0 al Rostov. Atlético Madrid sigue liderando esta zona con 9 puntos. Mundial de clubes de voleibol en Beitín, Belo Horizonte, choque de argentinos. El triunfo fue para Bolívar. Le ganó por 3-1 a UPCN de San Juan con parciales 33-31, 22-25, 30-28 y 27-25 para el Bolívar en 2 horas 7 minutos de juego. hubo 17 puntos para el ganador del búlgaro Todor Alexiev, que antes jugaba precisamente en UPCN. Hoy tienen fecha libre los sanjuaninos, en tanto que Bolívar va a estar enfrentando al Trentino de Italia. ATP 250 de Estocolmo, la victoria de Juan Martín del Potro sobre el estadounidense John Isner, 27 del mundo, 7-6, fue 8-6 en el tiebreak. Hoy vuelve a jugar el tandilense, no antes de las 10 de la mañana, frente al español Nicolás Almagro. ATP 250 de Moscú, despedida del bahiense Guido Pela, perdió con el ruso Andrei Kuznetsov, 6-3, 5-7, 6-2. Reiteramos que el diputado le dio en la madrugada media sanción a la ley electoral, pero no pudieron modificar las PASO cuando se trató artículo por artículo. 152 votos a favor, 75 del Frente para la Victoria en contra y 3 de la izquierda que se abstuvieron. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino, Miguel. Ayer estuviste entrevistando a un político de Santa Fe, Alejandro Gardinetti. Es un homónimo del humorista Alejandro Gardinetti de La Plata. Grandinetti. ¿Cómo? Grandinetti. Y Grandinetti, te dije. Alejandro Gardinetti. Grandinetti, no Gar, Gran. La R antes, no después. Bueno, Grandinetti, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, pues vos sabés que yo tengo dificultad la mañana para hablar. Bueno, ese... No, no, pero homónimo... como vos me decís que son homónimos, por eso te digo que son dos apellidos distintos. Bueno, está bien la corrección, la acepto. De este otro humorista homónimo de ese político, que es de La Plata y hace muchos años que está trabajando en Buenos Aires. Por mucho tiempo estuvo con el colega Enrique Llamas de Madariaga cuando hacía su programa por Radio Rivadavia todas las tardes. Mirá con qué sentido de humor e inteligencia nos reflejó en un momento cómo somos nosotros. Yo no me lo olvidé. Dice que en el África se organizó un concurso para ver quién era capaz de cruzar a nado un río infectado de cocodrilo. Bueno, el premio era recontra jugoso, así que alguno se animó. Se tiró un africano y a los 3-4 metros se lo comieron los cocodrilos. Se tiró un europeo y no llegó ni a la mitad del río, que se lo comieron los cocodrilos. Se tiró un argentino y ante el asombro de todo el jurado y de la gente, vio que no solamente los cocodrilos no se lo comían, sino que lo escoltaban para que llegue sano y salvo a la otra orilla del río. Cuando salen, le van todos maravillados a preguntar, ¿cómo es posible tanto milagro? Y este hombre le dice, es que yo soy argentino. Y todo el tiempo les estuve hablando a los cocodriles, diciéndole que nosotros en la Argentina somos todos derechos y humanos, que en la Argentina no hay corrupción, y que todos los políticos gobiernan para el pueblo. Y todo eso, ni los cocodrilos se lo tragan. Un poquito de humor ante tanta paridad. Chao, no, viejo. ¿Quién es? Hola, sí, señor de Renzi. Señora. Sí, bueno, no, le quería dar una pequeña información. ¿Quién habla? Yo no sé si la... ¿Quién habla? Si toman la canasta... Espera. La canasta la toman de pata. Señora, ¿se me escucha? Sí. ¿Quién es que habla? Mabel, perdón. Mabel de Almagro. Le quería dar una información respecto a lo que hablan de los supermercados y que miden la gente. Yo le puedo asegurar que, por lo menos, yo trato a bastantes personas, la gente ya está más mentalizada. En los supermercados no se puede comprar fiambrería, no se puede comprar queso, no se puede comprar verdulería. No se compra todo en el supermercado. En los supermercados ya la gente un poco consciente, por lo menos, compra esencialmente los días que hay oferta. Por los precios, ¿eh? Claro, pero hay verdulerías muy buenas, hay mucha gente que fue bajando los precios, y cuando viene una buena verdulería un barrio, todas las demás se tienen que poner en concordancia, cosa que antes se ponían en concordancia con el supermercado. Bajaban un 10%, igual era un disparate. Así que yo pienso que la gente está tomando conciencia de que tiene que defender su bolsillo. Nada más que eso. Adiós, gracias, señora. ¿Quién está? Hola. ¿Hola? Sí, mi nombre es Iris, soy de Vicente López. Quería comentar porque nosotros estamos reclamando por la privatización, contra la privatización de nuestra costa, y lamentablemente en este momento, por la privatización del puerto de Olivos, la jueza Arroyo Salgado se declaró incompetente, envió ella su incompetencia luego de varios meses de la denuncia, no solo por eso, sino por los rellenos ilegales en la costa, a un juzgado, juzgado de garantía número 5 de Tigre. Este juzgado envió las denuncias, la causa ya, a la Fiscalía General de San Isidro. Desde la Fiscalía General de San Isidro la enviaron a Vicente López, y en la Fiscalía de Vicente López le nombraron defensor oficial a Jorge Macri y a los concejales, o sea, a la gente de la municipalidad, en contra nuestra, que somos vecinos, que tenemos que pagar abogado. Ahí decidieron que no podían decidir nada y volvió todo a el juzgado de Tigre. Y sigue dando vueltas una denuncia, una causa tan importante como la privatización del puerto de Olivos, dando vueltas. Y bueno, Arroyo Salgado fue denunciada en el Consejo de la Magistratura y por esa razón fue que se declaró incompetente. Ahora, señora, cuando se habla de privatización, ¿usted dice porque tiraron las areneras y esa tierra se va a privatizar? No, porque el 3 de diciembre de 2015 aprobaron en el Consejo Deliberante no solo un cambio de uso y la delegación a Jorge Macri para que él decida los indicadores, o sea, ni siquiera audiencias públicas, ni el Consejo Deliberante, solo Jorge Macri para decidir qué se va a construir ahí. Por eso le digo, pero en la tierra donde estaban las areneras. Todo, porque cambiaron el título de la zona, toda la zona, claro, ¿me entiendes? Claro. La costa se divide en zona norte, zona sur y zona centro. Claro, usted lo que me dice que se ha cambiado la ordenanza acerca de la edificación de costa, ¿a eso se refiere? Cambio de uso y de título, sí. de toda la zona, y lo que no aclararon, por supuesto, es la parte vial, porque para hacer una transformación en el puerto, obviamente se entiende, cuando hablan de conectividad, tiene que ver con conectar desde Irigoyen hacia el puerto el vial. O sea, usted sabe que con el tema del puerto hay un litigio muy viejo, porque las aguas son nacionales, la costa es provincial y lo que está en tierra es municipal. Ahora, como el gobierno de los tres lugares es del mismo color político, es muy factible que le cedan a Vicente López el manejo del puerto y que a partir de allí entonces no solamente puedan modificar el código de edificación, sino que también puedan hasta modificar la administración del puerto, ¿no? Parte de eso es la denuncia, porque justamente ahí hay rellenos, que se lo que era el balneario que hizo a Perón ahí en Corrientes, en la gobernadora Vidal no le envió a la jueza, porque realmente no quiso enviarle expedientes que hicieron gente de hidráulica con denuncias nuestras, donde hay toda clase de fotos y cosas y reconoce hidráulicos de Vicente López por el director de hidráulica firmado. La jueza no hizo nada y dijo que era un trámite administrativo. ¿Cómo sabe ella que es un trámite administrativo si nunca se lo enviaron? Y nosotros, como tenemos una fotocopia, se la alcanzamos a la Fiscalía de San Isidro, que nos propuso hacer una causa nueva, o sea, olvidar todo lo que se había hecho, o sea, la denuncia del helipuerto, la del edificio del diario La Nación, esta de los rellenos, la del puerto, hacer una que integre a otros lugares como Tigre, San Fernando, Es decir, y también nos plantearon que la jueza tomó en cuenta esto, el secretario de la Fiscalía. Usted sabe que Enrique García, sí, hubo un delito territorial que nadie lo marcó. García le cedió parte del territorio de la ciudad de Buenos Aires, allí donde está el puente que une a lo que viene a ser, digamos, la parte que da atrás de balneario de la ciudad de Buenos Aires, con la senda y los caminos que se han hecho en la costa de Vicente López. Ese puente de madera que hay que une capital con provincia, hay una parte del territorio que se utilizó que pertenece a Vicente López y fue cedido sin que nadie reclame nada, sin que ningún concejal diga nada, cosa que no se puede hacer, al territorio de la ciudad de Buenos Aires. Eso, bueno, quedó allí, a nadie le importó nada. Claro. Se hizo una cesión de tierras entregando un pedacito del distrito de Vicente López a la entonces administración de Macri. Sí, y claro. Y fíjese que el Consejo Deliberante le nombra un defensor oficial a Jorge Macri. El Consejo no dice nada. Obvio que no dice nada, pero los medios tampoco, usted solo saca estas notas, por eso estoy hablando, pero ¿por qué los grandes medios, siendo un tema federal, siendo un tema importantísimo, no lo, digamos, no provocan el debate al respecto? Acá se violaron todas las leyes, la Constitución Nacional, la Ley del Ambiente, nuestros derechos. De cualquier manera, olvídese, señora, de que lo haga el Consejo Deliberante, porque tiene quórum propio Cambiemos, así que seguramente allí no se tratará, claro. No habrá ninguna disposición que modifique eso, y se va así a modificar la línea de edificación y se va a edificar al mejor estilo de Miami. Usted vio que los edificios que han hecho allí ya impactan desde un punto de vista visual, sin tener en cuenta nada de lo que usted está puntualizando, como tampoco se tiene en cuenta en Bernal el tapar los humedales, como tampoco se tiene en cuenta en Avellaneda. Es decir, se avanza sobre la tierra sin imaginar las consecuencias que pueden tener para el medio ambiente. Bueno, nosotros hablamos con... A ver si... ¿Hola? Sí. Sí, a ver si usted puede hacer algo también. Nosotros hablamos en la Cámara de Diputados de la Nación para que sea una ley para que prohíba. Hemos hablado con un diputado que se llama Tailade, a ver si usted puede hablar con otros diputados también, para que prohíban la construcción privada en toda la zona que va desde Tigre hasta la bahía de San Borobón, toda la provincia de Buenos Aires. Eso ya empezaron a trabajar en ese proyecto. Es importante que se sepa, porque nosotros ahí aportamos prueba y aportamos también nuestro conocimiento, y como Tailade está en el Consejo de la Magistratura y ahí está denunciada la jueza Arroyo Salgado, más todo lo que se hizo mal, también es parte, digamos, del reclamo, porque para eso juntamos miles y miles de firmas y nos opusimos durante tantos años. ¿Qué le parece? Traten de hablar con Graciela Camaño, que es la encargada de esa parte jurídica de la Cámara. En San Martín, a nosotros nos han maltratado brutalmente, porque la Cámara Federal está en San Martín, no tienen en cuenta a nada de lo que nosotros planteamos, y en el contencioso administrativo de San Martín, donde ahí tratamos el tema del vial costero, porque ahí nos enviaron, también fue realmente desastroso el tema del vial, que hasta la Corte Provincial trató que no va a tratar nada. Hay que empezar, señora, por el edificio de la Nación, que usted sabe, claro, que violó todo. Se hizo el edificio, no había ni cloaca ni gas, tuvieron que hacer de urgencia las cloacas y el gas, porque ya se había construido ese edificio, y después siguen haciendo edificios. Usted vio que todos los días se pone un ladrillo más de esos edificios. Bueno, la denuncia de la Nación está en la sala 4 de Comodoro Py, y por el helipuerto, que también ese mismo proyecto habían hecho causas paralelas en sala 3 y en sala 4, que tuvo que intervenir el fiscal general de Luca para anular. O sea, que fíjese que acá no cumple nadie con la Constitución Nacional cuando se trata de negocios inmobiliarios millonarios. Bueno, la Cámara Construcción es uno de los que se sentó ayer a discutir, representando los... Por allí pasan todos los negocios de obra, claro, pública a los privados. Los saludo, señora. Adiós. Bueno, buenas tardes, buen día. Adiós. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. El peronismo y su estrategia, con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. 12 grados 4 la temperatura, 8 de la mañana, 25 minutos. Enseguida estamos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA, junto por un mejor socio, Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Mangalano. Buen día, Miguel. Buen día para todos. Bueno, nosotros hemos escuchado muchas veces dos términos que prácticamente los han querido gastar, que son pueblo y libertad. Dos términos que significan dos realidades convencionales, pero diferentes. Los hipócritas de la política lo suelen utilizar de acuerdo a sus conveniencias. Nadie las defiende, pero muchos se sirven de la libertad, por ejemplo, y del pueblo, por supuesto. Los centros de poder internacional se han elegido dueños de estas dos cosas, de la libertad y de los pueblos. Y como custodios de la libertad, que en realidad hacen de ella una cuestión dictatorial, porque la imponen de la manera que ellos consideran, no como el pueblo realmente la necesita. La verdadera libertad significa hacer lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita, por supuesto. Pero continuamente se impone lo que ellos pretenden, perjudicando a poblaciones enteras. Perón sostenía que la pseudo libertad impuesta es como la goma de mascar, que todos la mastican pero nadie la traga. Con la excusa de la democracia y la libertad, siempre pretenden llevar a los pueblos a la guerra, guerras internas o externas. Lo estamos viendo en el mapa político internacional, lo que está ocurriendo en los países que tienen riquezas que necesitan los poderosos. De modo tal que, haciendo como que defienden la libertad de los pueblos, hacen caso omiso a lo que realmente los pueblos necesitan, que es la soberanía. Se suele apoyar a sectores internos de lucha que imponen su criterio mediante la violencia. Son pequeños sectores que se insertan en las organizaciones que luchan por verdaderas reivindicaciones. Nótese que las organizaciones populares son copadas por estas minorías que salen a agredir contra la cultura de la población toda y rompiendo cosas que realmente al Estado le cuestan y realmente deterioran incluso la economía nacional. Después, esto se llama en estrategia la táctica penetrante, operan como el gusano que se apodera de la manzana o de cualquier fruta, y la pudren desde adentro. Esto es una táctica que utiliza el enemigo de la población, en virtud de que ellos trabajan como un movimiento que a nosotros no nos dejan organizar, que continuamente atacan tanto verbalmente cuanto físicamente. Entonces, ellos tienen sus alas de movimiento, y adelantan o atrasan cada ala de movimiento que ellos producen, en virtud de las situaciones. Y nosotros ahora vemos que se están buscando, por ejemplo, las damas están buscando reivindicaciones reales, están protestando por algo que realmente les perjudica. Sin embargo, hay grupos internos que se han penetrado en esta lucha y desmerecen la verdadera situación que tienen estas mujeres y que quieren realmente una reivindicación total. Acá no es una cuestión de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. La cuestión es la justicia social, justicia a la que nosotros siempre apostamos y tratamos siempre de recuperar, porque hace mucho tiempo que está perdida. No sé si está claro. Sí, además, si alguien le dio los derechos a la mujer fue el peronismo, y fue Evita la que se movilizó primero, por supuesto porque Perón la mandó a hacer ese trabajo. Después de que la mujer tuvo el derecho a elegir, a ser elegida, en la época de Menem se le dio el cupo del 30%, y ahora se está peleando por un 50%. Yo creo, sin embargo, que hay un elemento distinto a lo coyuntural de la temática, que es la droga. Y la droga ha hecho que se pierdan los valores de tal punto y de tal forma que un hombre pasa de ser golpeador a asesino sin darse cuenta en un momento, porque ha perdido absolutamente el manejo de sí mismo. Y esto todavía yo no lo he escuchado que se haya tratado en profundidad en la sociedad argentina. La gran cantidad de adictos a la droga, la gran cantidad de gente envenenada en esta sociedad que está absolutamente destruida en la cédula constitutiva, que es la familia. Yo sostengo que, es obvio que lo que usted dice es real, se ve todos los días, pero yo sostengo que el tratar de que nos representen un 50% de mujeres y un 50% de hombres es una actitud demagógica. Nosotros tenemos que buscar calidad, no cantidad. Y si en un determinado momento... No es demagógica porque el hombre, el varón, nunca le da lugar a la mujer en las listas. Bueno, ¿por siempre, qué no...? Siempre la anduvo ninguneando. Y entonces la mujer, si no es por ley, ni siquiera la pone. Ahora viene la otra discusión. Si bueno, el 50% de esas mujeres está capacitada. Con la misma forma que yo diría que el 50% de los hombres tampoco sé si están capacitados, porque basta con escucharlos hablar en el Senado o en diputado para darse cuenta que cualquier cachivache llega a la Cámara, ¿no? Por eso yo le digo que es demagógica la actitud, en virtud de que acá hay que buscar calidad, y la calidad a lo mejor puede estar en el 100% de las mujeres. Claro. Entonces, pero, ¿por qué fijar un límite? Para quedar bien con un sector de la población que vota. Esa es la realidad. Pero eso no es nada. Vamos a asistir en el futuro, si es que vivimos, a que van a pedir que la persona de sexo indefinido, es decir, los travestis y demás, tengan un porcentaje. Acuérdese lo que digo hoy. Bueno, eso depende de la voluntad del pueblo. Pero no, va a depender de la voluntad de los que se sientan ahí para votar. Sí, también. Ahora yo digo, si el movimiento estuviera intacto, hoy la rama femenina estaría defendiendo estas reivindicaciones que pretenden las mujeres. Pero está ausente en virtud de que han destruido el movimiento nacional. Porque el árbol de las cuatro ramas, porque Perón después le agregó la juventud en el último tiempo, las cuatro ramas están secas porque el árbol se secó. Exactamente. Y para sembrar de vuelta y regar de vuelta y que crezca, hay que germinar. Y hace falta muchos trabajadores, no solamente un sembrador. Hace falta mucha gente con voluntad de trabajar, más allá de la declamación, ¿no? Exactamente. Los saludo. Hasta la próxima. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 12 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Rodolfo de Devoto, buenos días. Estimado señor Derrensis, quisiera saber si piensa retomar toda la actividad que usted vino desplegándose muchos años, como por ejemplo la reunión aquella en el Club Comunicaciones, para ver si logramos despertar ese espíritu que parece que está adormecido. Mire, le contesto casi con lo que charlábamos recién con el columnista, ¿no? No pasa a veces por uno, sino por varios. Y yo he visto que hay una tremenda apatía, una falta de compromiso con lo que se expresa de la gente. Entonces se hace todo muy difícil. No es que a uno le falte voluntad, sino que poner en marcha cualquier fuerza requiere y necesita de todos, no de uno. Y yo he notado que se descansa siempre, históricamente, sobre la búsqueda de uno, porque entonces el esfuerzo es, dale, vamos, que te acompañamos. Y acá se trata, dale, vamos todos juntos, porque si no, la Argentina se disuelve, ¿no? Pero sin embargo, usted recordará bien que en esa jornada de la que tuve el honor de participar formamos muchas comisiones. Claro, y todo ese material está, mire, le diría que más de la mitad de las cosas que ahí se trataron todavía no se aplicaron. Sí, lamentablemente, y no nos dieron de qué lugar en su momento. Llegamos porque... a participar 3.000 personas aportando ideas y trabajando sobre cosas que lamentablemente se diluyeron, como uno llega a la conclusión de que solamente se puede hacer desde el poder, y para sentarse en el poder usted requiere de tres cosas. Primero, de la logística adecuada; segundo, de la voluntad de transar; y tercero, de no importarle qué cabeza pisa para llegar. Y cuando no se dan esas tres condiciones, es difícil llegar, ¿no? ¿Y no será el momento de empezar? Siempre, siempre es momento para empezar, porque nunca hay que bajar los brazos, pero... Yo sé de que usted nunca los ha bajado, ¿no? Y que tiene una gran experiencia sobre todo lo que es el movimiento nacional justicialista. Lo saludo y lo agradezco. A sus órdenes. Adiós. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Miguel, en el día de ayer organizaciones sociales y representantes de la Iglesia tuvieron una reunión con la Ministra de Desarrollo Social con un reclamo unificado para este fin de año. Y queremos hablar con Daniel Menéndez, que ya lo tenemos en línea, Coordinador Nacional de Barrios de Pie. Ya Miguel Ángel Larrenzi lo saluda. Hola Menéndez, buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, buen día. Sé que entre las cosas que pidieron estuvieron hablando de 10.000 viviendas, 100.000 puestos de trabajo, el bono para cada hijo y no la asignación familiar para cada hijo y no para la pareja, y el resto de los hijos. ¿Qué otras cosas peticionaron? Bueno, básicamente, en primer lugar, valoramos el espacio, la institucionalidad del diálogo, y luego señalamos que lo que han puesto sobre la mesa después de un año muy duro es pobre, ¿no? Es muy poco, 1.000 pesos, solo 1.000 pesos por hogar, para hogares de asignación universal. Bueno, como bien usted decía, le planteamos que eso debía ser por hijo, que una familia que tiene un hijo no puede recibir una ayuda similar a la que tiene 4 o 5 hijos, que la forma es fácil, es alrededor de la cantidad de chicos que eso ordene la prestación, la contraprestación, la asistencia. Y luego discutimos también un aguinaldo social para los beneficiarios de los programas sociales y un incremento de los programas de empleo y las cooperativas que lo lleve a un promedio de 40% de aumento, ¿no? A todo ese universo de beneficiarios y de sectores sociales que necesitan más que nunca, a partir de un año tan malo en términos económicos y sociales, un acompañamiento en estas últimas semanas. Decime, ¿estuvo la ministra hablando con ustedes? Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que el Papa ponderó a ella y a Vidal, porque dice que las conoce de cuando era arzobispo de Buenos Aires, de que tienen sensibilidad social. Ahora, yo me temo que por más voluntad que tenga la ministra de Acción Social, después dependa del ministro de Hacienda, que tenga la partida y que tenga también ahora una injerencia que hay de la parte política, porque Frigerio está manejando el tema de las cooperativas, por lo cual me da la sensación que a lo mejor ustedes pueden encontrar un diálogo franco, voluntad de apoyo, y después que la otra ministra se encuentre con sus pares y que esto esté en un cuello de botella, como pasó ayer, por ejemplo, en la reunión de la CGT, los empresarios y el gobierno, donde el gobierno hizo una transferencia de responsabilidades cuando se le preguntó sobre el empleado público, que depende directamente de ellos, no definió nada. Entonces, esa sensación, Menéndez, que uno siente es que este gobierno atiende, que a la CGT le puso medio gabinete, cosa que es muy importante, que atiende la Iglesia y que la Iglesia se comprometió a participar y la Iglesia quiere el diálogo, pero no es esto, te lo pregunto, no lo afirmo, te lo pregunto, ¿no es esto un congelamiento o llevar un poco en el tiempo las cosas para que se vayan corriendo hasta el año que viene? Bueno, nosotros hemos planteado plazos, ¿no? Plazos de semana, días para la respuesta, y si no, bueno, estaremos reclamando y movilizándonos. Puede ser perfectamente una estrategia lógica de tratar de generar diálogos para dilatar, lo han hecho a lo largo de todos estos meses, quizá no tan explícitamente, por lo menos con nuestro sector, como lo ha hecho la ministra el día de ayer, con tanta relevancia institucional, como bien vos decís, la importancia en términos de presencia de medio gabinete con la CGT es muy simbólico, pero por supuesto que detrás de eso tiene que haber soluciones, si no, bueno, efectivamente el único objetivo que se busca es dilatar y no eso va a llevar a buen puerto, ¿no? Pues, solo claro, lo que va a hacer es ganar un poquito de tiempo, pero... Yo creo que el diálogo todos lo aplaudimos, porque la sociedad necesita sobre todo eso, dialogar, vos lo dijiste, institucionalizar el diálogo permanente, pero ustedes conocen como nadie la situación de los barrios, de los humildes, de los que menos tienen, de la gente que come salteado, de un país que no se quiere convencer que el 30% es pobre, de un país que no se quiere convencer que el 6% es muy vulnerable, de una Argentina que parece esconder debajo de la alfombra su propia realidad, por un sector que tiene que entender definitivamente que el que por suerte come todos los días va a tener que ayudar al que no come o al que come salteado. Y eso me parece que no se termina de entender, que hay una sociedad que dice, bueno, yo estoy con mi problema resuelto, el problema del otro es del otro. Mira, en el coloquio de ideas, un sacerdote jesuita que habló, dijo muy simple, cuando a Alemania occidental le tiraron la Alemania oriental, los occidentales se hicieron cargo de la pobreza de oriental. Y si en la Argentina los que tienen no se hacen cargo de los pobres, no van a poder vivir felices en un país donde no se realiza nadie. Y yo creo que esto es así. Por eso me parece que es muy ponderable la reunión, pero también me parece que la urgencia del que no come no puede esperar ni 6 meses, ni 3 días, ni media hora, ¿no? Sí, suscribo tus palabras. Nos parece que, bueno, que efectivamente es así, que tiene que ser un problema que esté en primer plano de la agenda y que también tiene que, bueno, así como la sociedad, bueno, es una sociedad muy solidaria y sensible cuando se toca determinadas cuerdas en el tejido social. Ayer se expresó en relación con la violencia hacia las mujeres y la situación de género que ha ganado lugar en la agenda. Creemos que bueno, que la situación de pobreza, hay una gran fragmentación y es necesario comprender que, bueno, efectivamente, como dijo el sacerdote allí, en ese ámbito tan particular, que nadie puede vivir y ser feliz entre encerrado en un muro y haciendo y mirando para el costado cuando una parte importante de la sociedad está pasando hambre o está teniendo dificultades, ¿no? ¿Qué le contestó la ministra sobre la construcción de viviendas y la posibilidad de los 100.000 empleos que pidieron? Bueno, quedamos una reunión el martes para ir avanzando en detalle. Ella se mostró favorable a extender, a que el criterio sea el hogar y no el hijo, el criterio del bono sea en relación por cada chico que percibe la asignación y no el hogar como unidad de medida. Es decir, esto que le planteamos, que le iba a llevar a discutir en el gabinete y que le iba a trasladar la respuesta en la semana próxima. Decime, aparte de Barrios de Pie, de la corriente clasista, ¿estuvo el movimiento Evita también? Estuvo el movimiento Evita, sí, la corriente, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Quién más? Bueno, ellos lo que están agrupados los en ese... Se movilizaron en eso. Para la CGT la vez pasada. ¿Cómo? Los que estuvieron en CGT la vez pasada. Efectivamente. Ajá. Bueno, ¿y qué evaluación hacés vos en el avance, digamos, con el cambio de gobierno? Sobre todo les digo a los oyentes que estamos escuchando a Barrios de Pie, que no son de los que crean el problema o el conflicto en la calle. Cuando se manifiestan, tratan de no hacer el corte, tratan de no molestar, tratan de hacer presencia, como pasa con la corriente. Es decir, me da la sensación que ustedes, que fueron maltratados en el tiempo anterior, porque no recibieron prebendas, digamos, ahora son escuchados, pero tampoco no es cuestión de que los sigan tratando en la misma categoría, ¿no? Por lo menos que les reconozcan que ustedes vienen reclamando cosas desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, el económica muy complicada, y bueno, ese es el contexto en el cual... en el cual nos movemos. Puede haber una ministra, decís vos, que a ti escuche, pero bueno, lo hace muy cuesta arriba, ¿no? Resolver los problemas, la realidad de concentrar ingresos, y eso genera muchas dificultades. Pero Menéndez, los comedores, ¿cuánta gente aumentó? ¿En qué porcentaje? ¿Tienen datos ustedes? Sí, nosotros vemos que por lo menos por sobre el 50% en promedio, ¿no? Hay una situación muy complicada. Bueno, prácticamente desde que, incluso previo a la asunción del gobierno, ya en septiembre, octubre, había un traslado de ingresos, traslado a precios muy fuerte de aumentos, que fue generando una situación muy difícil. Se paralizó la obra pública, se paralizaron la generación de empleo, y bueno, todo eso fue deteriorándose y haciendo ya que desde fin del año pasado la situación se note más compleja, ¿no? Pero por lo menos un 50% más de chicos están concurriendo, ¿no?, en promedio. Y te digo, si te retiraste es optimista de la reunión, ¿qué decís? No, ni optimista ni pesimista. Nos retiramos, bueno, como uno se retira siempre, ¿no? Ya hemos perdido el optimismo después de tantas reuniones con distintos funcionarios. Nos retiramos con prudencia, esperar que evalúe lo que le dejamos planteado y estar atentos, porque bueno, es un momento donde se están discutiendo cosas importantes para por lo menos compensar en parte el mal año que ha sido, y que creemos que es importante discutirlo así seriamente. ¿En algún momento le dijo al ministro o a algún funcionario de la preocupación que tienen para fin de año? Sí, pues toda la reunión giró en torno a eso. Nosotros planteamos que, bueno, que el tejido social en el barrio está muy complicado y que si no se toman medidas nítidas de trasladar ingresos, la situación puede prestar oídos a un montón de malandras que andan dando vueltas y que, bueno, pueden generar situaciones complicadas, y que una de las formas que tienen para garantizar que eso no suceda es de esta forma, ¿no?, generando aumentos de los distintos programas de empleo, extendiendo el programa de empleo, generando un bono, un incremento de los montos. Es lo que, digamos, deberían acelerar esquemas donde hoy están trabados muchos planteos, y que, bueno, si eso persiste, bueno, nosotros le planteamos la visión que uno recoge, ¿no?, de estar allí. Bueno, esperemos que aparezcan las soluciones, que haga el gobierno el esfuerzo que hay que hacer, que hagan los empresarios el esfuerzo que tienen que hacer, porque en la Argentina estamos todos, los que comen salteado, los que no pueden comer, y los que tienen abundancia y cambian los coches 0 kilómetros. Todos vivimos en el mismo lugar, en la misma geografía, y se va a hacer inviable para los que todo tienen, o los pocos que tienen mucho, cuando hay muchos que tienen poco, ¿no? Sí, absolutamente, suscribo, así que ojalá podamos encontrar ese punto que nos permita mejorar mínimamente un año que ha sido muy malo, ¿no? Gracias por la preocupación social que tienen ustedes todo el día, ¿eh? Muy amable usted por el espacio, que tenga muy buen día. Chau, chau. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. ¿Qué sería de tanta gente si no hubieran aparecido los movimientos sociales? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Quién está? Sí. Hola. ¿Quién es? Habla el payador. ¿Cómo le va? Buen día, compañero. ¿Cómo anda? Acá va una decimita, a ver si le gusta. Ahora resulta que el muerto se asusta al degollado. El país está varado como una nave sin puerto. Opino que a este entuerto no le hayan solución. Es toda conversación, por agua, por luz, por gas. El pueblo no aguanta más, ya no nace otro Perón. Le mando saludos. Un abrazo, el payador Cruz. Chao, René, y gracias por todo, viejo. ¿Quién es? Sí, Miguel Ángel, ¿me escuchás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Quién es? Estela Fabrici, la periodista y escritora rosarina. Mira, me quedé alelada hoy. Yo te mandé con Diego Carbone, y lo dije varias veces en el programa, ideas para implementar en las revistas de Editorial Perfil. Bueno, desde bonos, descuentos en supermercados y minimercados, con todos los que se hagan los convenios, pero lo que más me sorprendió es De Frente y de Perfil, escribí, un programa de interés periodístico general con excelente producción en un canal de cable como Magazine u otro. ¿Qué tenemos para ofrecerte en la casa del periodista? Le digo a Fontevecchia. En principio te cuento que es una casona de principios del siglo, ideal para instalar allí una radio FM o AM y estudios de TV. Es muy amplia y cómoda. Está ubicada en Brasil 726 y se pueden desarrollar también en conjunto otras actividades y algunas de las expuestas a idearse. Espera, el otro tema es la reparación histórica de la que hablé ayer. Tengo que ir al Palacio de Tribunales para buscar la ley. Tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzando por Horacio Rosati. Mi familia es Fabrici Casado Rosati y mi madre cobra el 10% de lo que cobraría mi padre, el gringo Atilio Antonio Fabrici Rosati, si estuviera vivo, y que murió de un infarto múltiple apenas unas horas después que Federico Manuel Pinto Kramer me perdiera. No fue esa la palabra. No hace falta meterte en internet. Entra en internet y lo vas a encontrar allí, está explicado. Tengo una computadora quemada de los jubibonos de Menem, y vivo en un palacio de 28 metros cuadrados. Haceme un punto que tengo que atender a otro, gracias. ¿Quién está? Te mando un beso grande. ¿Quién es? Hola, sí, habla Norma de Palermo. Quería hacer una acotación. Cuando se trata de movimientos sociales o de grupos vulnerables, se habla de prebendas o de choriplanes o de choriplaneros, como la AUH o complementos de sueldo, son en realidad asignaciones familiares o complementos de sueldos en cooperativas de trabajo. En vez, cuando son subsidiadas las escuelas privadas, los colectivos, los subterráneos, las empresas, las distintas empresas a quienes se les da subsidio, o se hace una carretera que hace el Estado, sí, y que es para todos. ¿Y entonces cuál es la pregunta? ¿Cuál? No es una pregunta, simplemente es una reflexión. Que se trata de choriplanes cuando son subsidios a personas vulnerables, y cuando se le da subsidios a las escuelas privadas empresas. Se trata de que en una Argentina son choriplaneros también. Escucha, señora, se trata de que en una Argentina donde se ha subsidiado a los ricos, dejen de subsidiarse a los ricos y se pasa a subsidiar al que lo precisa de verdad. Y yo coincido con usted en algunos subsidios. El transporte es una locura, porque ya que el 80% del transporte, 70% se subsidia, ¿por qué el Estado no toma decisiones? O es todo privado o es todo del Estado, porque en definitiva de eso se trata. Y así podemos estar hablando de cada una de las cosas que se subsidian en la Argentina. Pero los que tienen que ser subsidiados, que son los que están en la línea de pobreza, tienen que tener derechos, no tiene que tener planes, tiene que tener derechos. Tienen que tener trabajo. No tiene que ser una beneficencia como se trata de hacer ahora. Pero fueron a pedir trabajo, fíjese usted que fueron a pedir 100.000 puestos de trabajo con 10.000 viviendas a construir y no le dijeron que no, lo están estudiando, pero mientras tanto, ¿pero qué le pasaron van a decir? El manejo de la cooperativa Frigerio, que nos está manejando políticamente. Y hay una enorme cantidad de cooperativas que hoy no reciben la plata que tienen que recibir. Pero que no van a recibir, porque este gobierno le dio 20.000 millones de dólares a los ricos. No sé qué se puede esperar de que va a crear 100.000 puestos de trabajo si hay 500.000 despidos. No, es pedirle peras al olmo. Los quieren crear los propios humildes, diciéndole: nosotros trabajamos y hacemos 10.000 viviendas. Bueno. Pero ¿y si son las cooperativas de trabajo que se hacían en el gobierno de Cristina y que eran subsidiadas por el gobierno y que todo el mundo estaba en contra porque decía que no había que subsidiar? Como encontraron muchas irregularidades... Pero hay irregularidades en todos los gobiernos. No, en lugar de sancionar a las que encontraron, cancelaron a todos y metieron en la bolsa a todos. Pero no... Bueno, la saludo. Chao. ¿Quién está? ¿Quién es el niño? Sergio de Lanús. ¿Quién? Sergio de Lanús. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buen día. La CGT de vuelta dando la nota. ¿Se acobardaron o no recibieron plata por parte del gobierno? Ni paro convocan. Siempre es igual, ¿eh? ¿Cuánto costó esta vez comprar la CGT? Yo siempre le digo lo mismo a mi delegado. La verdad es que son uno peor que el otro. Sí. Y ya que le hace propaganda el sindicato de municipales, dígale al señor agente que haga algo por los auxiliares. Ya estamos cansados del maltrato de los docentes. Pero bueno, señor agente está sentado en Pedro Ballera, no le importa. Siempre termina todo igual. Bueno, espero que lo escuche, señor agente. Que no se sienta a dormir en los laureles. Ya que hasta el hijo tiene trabajo en el sindicato. Lo saludo. ¿Tarán? Hola, buen día, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Te habla Juan Domingo de Ciudadela. ¿Cómo te va? Escuchame, no sé si te enteraste anoche cuando se iba a cerrar la sesión, el PRO quiso imponer en la nueva disposición... 70 diputados nuevos. 70 diputados nuevos, sí, señor. Yo lo comenté, sí. No te escuché, perdón. Otra cosita cortita. Esto lo tenía que haber hecho el Mauri por decreto los aumentos. No arrévese quien puede y como pueda. Esto va cada vez peor, Miguelito, cada vez peor. No sé cómo llegamos a fin de año. Un abrazo, chau. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dattarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Los radicales están de elecciones el próximo domingo, van a votar con lista única para la provincia de Buenos Aires, pero en algunos distritos hay discusiones. En Vicente López se da una particularidad muy interesante para analizar. Se presentan dos que son concejales, dos radicales que son concejales, uno que está en Cambiemos y el otro que salió a pedir el apoyo de los peronistas y demás porque fue funcionario de Enrique García, y Enrique García, el radical de 25 años gobernando Vicente López, terminó siendo el candidato del Frente para la Victoria, que perdió frente a Jorge Macri. Bueno, lo cierto es que González, Luis González, conocido como el Totito González, se presenta para enfrentar a otro radical que es, digamos, Luis González, y entonces se encuentran los dos González peleándose el espacio de los radicales en una elección que va a tener a Alejandro González por un lado, que es Totito González, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y Luis González, que asumió su banca, pero por el Cambiemos, o sea, un radical dentro de Cambiemos. Bueno, este último tiene el apoyo de Jorge Macri, y el Totito González está desesperado buscando el apoyo para esta interna de los radicales históricos, por un lado, y de los peronistas, por el otro lado. Che, venía a votar a la interna radical, danos una mano. Pero ahí votan los afiliados nada más, así que no sé de qué forma les pueden dar una mano los peronistas. Hay una interna muy fuerte y muy peleada de los radicales que tienen 18.000 afiliados en Vicente López. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Territorio argentino, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La temperatura en Buenos Aires llegará a la máxima a 16. El cielo está nublado y hay probabilidad de llovinas y lluvias, con mejoramientos temporarios y vientos regulares a moderados del sudoeste, con ráfagas. En la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero. La máxima será por la tarde con 3 sobre cero. En Puerto Argentino, 7 grados la temperatura. La máxima llegará a 13. Está nublado y ventoso, donde se están haciendo en este momento ejercicios militares por los ingleses usurpadores. Los 8 puntos del Plan Productivo Nacional: estrategias de equidad y eficiencia fiscal, estrategia de desburocratización, simplificación de procesos y disminución de la litigiosidad. El punto tercero, estrategias para mejorar el acceso al crédito y el capital. Cuarto, estrategia de defensa de la competencia y los consumidores. Quinto, estrategia para dotar al país de infraestructura y energía. Sexto, estrategia para desarrollar una fuerza laboral capacitada. Séptimo, estrategia para fomentar la innovación, el emprendedorismo y la incorporación de avances tecnológicos. Octavo, estrategia de inserción inteligente en el mundo. Los 8 puntos del Plan Productivo Nacional, es decir, pura estrategia, pero se hace falta realidades para cumplir con esto. Y uno de los puntos habla de adecuar al mundo laboral. Ojo con este tema. Es la hora 9:02. El juez Claudio Bonadío le pidió a Daniel Rafecas que se aparte de la denuncia de Nisman por negarse a investigar. Ya en Leila, la ley del arrepentido que diputados aprobó y tenía ya la media sanción de senadores. La seguridad de diputados no le permitió a mujeres que pasaran al recinto cuando se debatía el tema del cupo. Fueron sacadas por la fuerza un grupo de mujeres que encabezaba Marcela Durrie, concejal de San Isidro y suegra de Sergio Massa. CAMI adelantó que no pagará el bono de fin de año. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, termina de mandar un comunicado a los medios advirtiendo que no pagará el bono de 2.000 pesos para este fin de año, ya que los empresarios mercantiles, PYME, no están obligados a hacerlo. Los empresarios mercantiles, PYME, no están obligados a ello, ya que se acordó con el sector sindical de Cavalieri un aumento del 19% en dos tramos, que absorbió la oferta inicial del bono de negociación paritaria. Sostuvieron en el comunicado: no cobran los empleados de comercio el bono de fin de año, es oficial. El deporte por Belgrano. En River reaparece después de la suspensión Gonzalo El Piti Martínez. Aún no es seguro si va a cubrir el lugar del juvenil que lo reemplazó en su momento Tomás Andrade, o si va a jugar en lugar de Andrés D'Alessandro, al que le darían una fecha para bajar las cargas de la sucesión de partidos. Gallardo maneja entonces para el partido con Rafaela a Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco. La duda de Alessandro Martínez, Poncio, Ignacio Fernández, otra duda, Martínez o Andrade, Cruzi y Alario. Por su parte, en Atlético Rafaela, el técnico Juan Manuel Llop confirmó de titular a Marcos Bornino, autor de 2 goles contra Racing, mientras que Serrano reemplazará a Pitinari y Colombo jugará sobre el lateral. En Independiente, el entrenador Gabriel Milito podría presentar dos delanteros de punta juntos por primera vez al uruguayo Diego Vera y Germán Denis para el próximo compromiso. Hoy cuarto entrenamiento consecutivo a puertas cerradas para el rojo. En el fútbol internacional, en Copa de Brasil, el Cruzeiro de Belo Horizonte eliminó al Corinthians, le ganó 4-2 con dos goles del cordobés Ramón Guanchope Ávila, el ex delantero de Huracán. En Liga Nacional de Básquetbol anoche, en el Gimnasio de Ferro, Obras venció a San Lorenzo de Almagro 84-74. Allí San Lorenzo estaba actuando como local. En Sunchales, Regatas Corrientes le ganó a Libertad, al local 94-85, cuarta derrota consecutiva del equipo santafesino. En tanto que en Comodoro Rivadavia, Gimnasia, el local, le ganó a Hispanoamericano de Río Gallegos 81-72. En zona los punteros, 5 victorias rotas para San Martín de Corrientes y Olímpico de la Banda. En zona sur, 7 jugados, 7 ganados, están lo más alto que Sudamericano Sub-21 del voleibol masculino. Se juega por una plaza mundial Sub-21 de República 7. La Sub Pedro Extremador de Bariloche. Ayer en la primera seta, victoria de Argentina 3-0 sobre Perú, con parciales 25-9, 25-15 y 25-12. Colombia derrotó a Uruguay 3-0, 20-25, 14-25. Y Brasil a Chile 3-0, con parciales 25-15, 25-14 y 25-7. El hexagonal, todos contra todos, continúa hoy con la fecha 2. A las 15 Brasil, Uruguay, a las 17 Chile con Perú y a las 20 Argentina con Colombia. En el tenis internacional, en la mañana de hoy, de la Argentina, ya concretó su triunfo en el ATP 250 de Amber en Bélgica el porteño Diego Schwartzman, que le ganó al estadounidense Taylor Fritz en 2 sets 6-4 y 6-4. Pésima jornada para los argentinos en el Challenger de tenis de Santiago de Chile. Solo pasaron de ronda 2 de los que jugaron ayer. El marplatense Horacio Ceballos, que le ganó al brasileño João Pedro Sorgi 6-3, 6-4. Y el tandilense Máximo González, que eliminó al correntino Leonardo Mayer 6-1 y 6-2. Los restantes quedaron eliminados el entrerriano Agustín Velotti, que perdió con el francés Axel Michón 3-6, 7-6, 6-4. El bonaerense de Quilmes, Juan Pablo Paz, perdió con el brasileño Thiago Monteiro 6-4, 6-2. El bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, perdió con el francés Matías Burque 2-6, 6-2, 6-2. El santacruceño Maximiliano Esteves, eliminado por el brasileño Rogério Dutra Silva, que le ganó 7-6, 4-6 y 6-4. También quedó eliminado el porteño Guido Andreozzi, perdió con el portugués Pedro Sousa 7-5, 7-5. Hoy en el Challenger de tenis de Las Vegas, no antes de las 13, se presenta el santiagueño Marco Trungeliti frente al estadounidense Ernesto Escobedo. Es la hora 9:08 minutos, 12 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Una chica de 19 años dijo que 3 hombres la obligaron a subirse a un auto en Mar del Plata y la violaron. Primero se decía que era menor de 16 años, ahora es una mujer de 19 años, la mujer violada cuando iba para la escuela. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué dice Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Qué día tan maravilloso que hemos vivido ayer. Qué sí, potencia. Maravilloso y lamentable, porque el hecho de que haya tenido que pasar eso es grave en una sociedad totalmente vulnerable, ¿no? Sí, pero lo maravilloso es la respuesta que dieron las mujeres a esa gravedad, que sigue siendo las que van marcando el ritmo de la política nacional, y no solo de la política nacional, porque no interpela solo al gobierno, también a la oposición, también a la CGT que levanta el paro. también al movimiento obrero, que le está diciendo, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Si nos matan y somos la mitad de las trabajadoras o más, porque las precarizadas son más, ganamos 27% menos, y ¿qué pasa a ustedes? No se discuten esas cosas. Es decir, lo de ayer es una jornada después de ese maravilloso encuentro con 70.000 mujeres, tres días. ¿Qué esperaban? ¿Que las mujeres se callaran? No se van a callar y van a seguir, lamentablemente, estos hechos, porque es no es solo el hecho del brutal asesinato de Lucía en Mar del Plata, espantoso, sino además la frialdad con que la mafia que lo hizo amenaza al padre. ¿Y la policía dónde está? ¿Y la justicia dónde está? ¿Y el gobierno dónde está? ¿Y la oposición dónde está? ¿Y el movimiento obrero dónde está? Entonces, este país está pata para arriba, es lo que están diciendo las mujeres. No va más así. Y si no lo cambian, va a haber tantas marchas como esta o más grandes, y va a ser... ¿Sabes qué más que impactante de la marcha? ¿Qué fue? Que por primera vez toman una decisión desde los mártires de Chicago, que las mujeres hacen un paro. Sí, paro protagonizado por mujeres. Sí, un paro de una hora protagonizado por mujeres. Sí, vos sabés que conozco, me ha llegado las discusiones que había en fábricas como la ex Terrabusi, como el astillero Río Santiago y otras, en donde las patronales decían, pero no, ese no es el método, ese así no se hacen los paros, un paro es para otra cosa. Y las mujeres decían, no, yo paro porque podría ser mi mamá, podría ser mi hija, podría ser yo, podría ser su hija, podría ser su mamá. Y pararon, y pararon muchísimas en el Estado, en la educación. Es decir, es un hecho que le guste o no le guste al gobierno y a la oposición que concilia con el gobierno, tanto política como sindical, que el sector más avanzado de la sociedad le está diciendo no va más que este país patas para arriba. Vamos a pelear para ponerlo patas para abajo. Porque esas mujeres también están diciendo, y yo mando a mi hijo, a mi hija o mi hijo a la escuela, y en la escuela resulta que está el dealer, y todo el mundo sabe que está el dealer que le vende la droga y que le entra a freír la cabeza ese pibe. Y todo el mundo sabe que si no hay trabajo, si los pibes no van, la escuela no recoge a los pibes, no les da una formación, entonces todo está en una situación precaria. Y si no se pone la emergencia que está el país, la emergencia social, la emergencia laboral, la emergencia de las mujeres, la emergencia de los campesinos pobres y los originarios que están preparando su marcha, si no se pone esa realidad de que cada, cuando se dice que uno de cada tres argentinos es pobre, y eso, la respuesta es, no, cuando haya más agronegocios, cuando haya más minería, cuando es coso, va a derramar para abajo. Ese cuentito no va más. Lo que está reclamando... ¿Sabes qué era lo más grave de lo que se escuchaba en la marcha? La gran cantidad de mujeres que tenían algo para contar de la violencia, ¿no? Sí. Y esto es muy preocupante, ya lo digo desde el género, es muy preocupante porque vos fijate que da la impresión, se hizo lo de Mar del Plata, aquella marcha, aquel congreso el año pasado, al otro día, asesinato. Sí. Se hace la marcha ayer, 20.000 personas... Hoy aparece una chica que denuncia que es violada por tres degenerados, ¿no? Sí. Es decir, da la impresión de que hasta fuese una provocación de ese falso machismo, ¿no? Sí, es que esta, la sociedad está así, y no se da respuesta, porque vienen ya 216 femicidios este Ricardo, año. Ricardo, te corto porque, decime, sí. ¿Vos no crees que la droga juega su rol acá? Por supuesto que juega su rol, y por supuesto que el control territorial de la droga es espantoso. Recordemos lo que pasó con el cura Juan Miroche en Tucumán. ¿Y qué pasa? Y si está complicado el Estado tucumano en eso, ¿cómo va a investigar? Si se investiga, es escupir para arriba. Entonces, mirá lo que pasó con la familia de Gilles Lefranc, ¿no? Sí, sí. Bueno, son pequeños datos que van apareciendo de una Argentina que está así, que está sin, ya se decía, vamos camino a México, vamos camino a Colombia. Y cuando uno dice esto hace mucho tiempo, nadie escucha. Nadie escucha, porque el entramado de la política con los narcos, con el aparato policial y judicial, es enorme. ¿Vos sabés que la policía en la Argentina, yo soy un convencido, que no combate, regula? Claro, y cobra su porción. Por eso, su regula, no combate. No, es parte del problema, no de la solución. Estamos en un tema muy profundo, ¿no? Sí. Muy profundo, y yo creo que, por eso digo, los movimientos sociales están haciendo una contención y un trabajo, que qué sería de tanta gente sin ellos, y fíjate que también le ha llegado la amenaza a los dirigentes sociales, ¿no? Sí, las amenazas y este intento que hace el macrismo de utilizar personajes nefastos, te doy el caso de Lalo Creus en La Matanza, lo ha puesto de puntero, que el macrismo dice no más punteros, pero pone punteros. Entonces puso un puntero en La Matanza, que es el dueño de los planes sociales, que maniobra para, por ejemplo, para darte un caso, da sueldos de 25.000 pesos, es decir, tiene plata para eso, y entonces su trabajo, que es destruir las organizaciones sociales que desde el año antes del 2001... ¿Pero quién es? Ah, es una figura que, digamos, puso el gobierno para manejar los planes sociales, o sea, en la provincia. ¿Alguien que existía en las villas y lo contrató el gobierno? Alguien que existía, que fue expulsado de organizaciones sociales y que, como es, lo puso el gobierno, y entonces el gobierno que está trabajando para liquidar a las organizaciones sociales, después dialoga también. ¿Y hay certeza de eso? ¿Cómo? ¿Hay certeza de eso? Hay certeza de eso, sí, que trabajan activamente, les hacen cualquier cosa, les demoran, les cortan el dinero que les corresponde para las etapas de la cooperativa, se lo demoran, entonces colocan a la cooperativa en una situación que no cobran, la gente trabaja y no cobra, les prometen que van a dar un aumento y dan una parte, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que también eso está conectado con un sector de narcos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque como ahora las cooperativas las está manejando Frigerio, que es el ministro político, es complicado, ¿no? Sí, y yo creo que también, independientemente de cuáles son las cabecitas macabras que manejan esto, también una parte de la droga es funcional a este tipo de operaciones para destruir lo que fue lo que fueron las organizaciones, como el caso de la CCC, que fue la primera, que en el año 2001 conquistaron los 2 millones de planes sociales en medio de la terrible hambruna de la crisis de esos años, y entonces ahora los quieren reemplazar por un aparato desde el Estado, algo parecido a lo que hizo Cristina, lo que pasa es que Cristina le ponía la foto de ella adelante, estos no le ponen la foto de ella, pero son exactamente igual de funcionales al Estado, ¿no? Y eso, bueno, son cosas. Ahora, insisto, la Argentina que está, las mujeres han dicho, esta Argentina que está patas para arriba, hay que poner la pata para abajo, les guste o no les guste, y el que no le guste, el tren le pasará por encima, porque hay una profundidad del dolor por los femicidios, por la brutalidad, por los hijos que son consumidos por la droga. La seguimos en la próxima, pero hay algo que me parece que hay que estar muy atentos, porque ayer en la conferencia de prensa no dijeron nada y ya hay muchos movimientos internos en la CGT de dirigentes que están muy enojados. Ah, y sí, no sé qué va a pasar, ¿eh?

Es ahora 9:44 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola, buen día, señor Derrensis, soy Paulina de Recoleta. La felicito por su editorial de la mañana, excelente. Yo le hago una pregunta. Suponiendo que, pues, bueno, que va a salir seguro el asunto del el terno, ¿no?, este voto, y donde se habla de que es tan vulnerable, es más, Daniel Strabasca, así, es un especialista en todo esto, y explicó por televisión en varios lugares cómo se puede vulnerar la máquina. Desde que yo no conozco los términos que usan, no sé qué lugar se enchufa y se puede vulnerar. ¿Qué opina usted? Mire, como va a ser una máquina impresora, porque se va a hacer la boleta, allí no va a haber ninguna posibilidad, salvo que no esté atento la persona a lo que imprime. Usted va a poner candidato X, imprime el botón y tiene que salir en el papel candidato X. Usted lo que va a poner dentro del sobre es el papel, así que se vota con boleta, pero solamente que la boleta la imprime usted misma. Ah, lo imprimo yo. Claro. Bueno, y así fue en el gobierno. Así fue en el gobierno de Buenos Aires, se imprimí yo. Claro, exacto, sí. Así son salidas en Buenos Aires. Eso es lo que se aprobó. Ahora después veremos cómo sigue, porque si fuera solamente por computadora ya es más complicado, ¿no? De acuerdo a la explicación de Garbaz, que usted sabe quién es, él decía, no se iba por eso, no se orientaba por ese lado, sino por otro lado, y que demostró que se puede multiplicar el voto de una sola persona. No, porque el voto es impreso, repito, en la computadora se dice 28, y usted tiene 27 papeles, son 27, no son 28. Bueno, muchas gracias, señor, ¿vale? Muy amable. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos Avellaneda. Voy a tratar de ser lo más breve posible, Miguel, porque ya termina el programa. Recién acabo de llegar yo con mi esposa porque tuve que ir a la obra social de la UOM. Ella está jubilada. Y venimos con un antecedente de 4 meses en los cuales, entre medio de todo eso, estuvo en terapia intensiva 21 días, en sala 21 días. Y en donde he tenido que una y otra vez discutir permanentemente, ya no con los empleados, sino con los médicos directamente, para explicarle a ellos lo que yo consideraba que es un descontrol total y donde están en riesgo y hace muchos años que viene muriendo gente que no tiene por qué morir. Es decir, ha llegado un colapso tal, pero tal grande, que recién acabo de venir y, por supuesto, ella tiene que ver al cardiólogo, ya de hace un mes y pico y no puedo conseguir que vea al cardiólogo. ¿Por qué? Porque te dan turnos largos para los estudios, largos para el cardiólogo. Cuando te llega el turno del cardiólogo, que fue, por ejemplo, en este caso, el 12 de octubre, te dicen que te reprograman el turno porque el doctor está enfermo. Cuando llega el otro día de la reprogramación, te llaman a tu casa y te dicen que no, porque te van a reprogramar el turno porque el médico está internado, el cardiólogo. Hoy fuimos de vuelta con la reprogramación y resulta que el otro cardiólogo también tuvo un accidente que se cayó de la escalera. Es decir, todo un verso en donde un montón de gente, se armó un escándalo bárbaro, donde vino la coordinadora no puede explicar la reprogramación de los turnos porque ella no tiene las verificaciones pertinentes. Entonces estamos hablando pura y exclusivamente de una de las cosas más, digamos, sensibles que puede tener un ser humano en la enfermedad, que es el corazón. En lo cual una de las que estaba ahí, incluso, no sé si lo hará realidad, que va a venir con el Canal 13, con un periodista Otero, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, todo lo que vos venís comentando todos estos días, yo estoy totalmente de acuerdo, inclusive podría hasta sumar más cosas todavía. Y creo que cuando vos decís qué hacemos o qué hacer, yo te voy a decir lo que... Yo sé que quizás no caiga bien esto, pero la única forma de salir ante una anarquía y un caos total que se viene gestando de hace 40 años, la solución no pasa por nosotros, porque no creo que nosotros tengamos la solución, salvo que estuviéramos organizados, y eso no sucede. Entonces, lo único que podría cambiar esta sociedad de acá a 50 años es cuando, no sé por qué causa ni no sé cómo organización, mataran a algún familiar de jueces, fiscales, periodistas, políticos. Entonces, ese día van a tomar en serio las causas pertinentes, van a cumplir con los dictámenes pertinentes, van a sancionar las leyes para que se cumplan pertinentes y no hacer como hasta ahora, que estoy totalmente de acuerdo con vos, de que solo sé que no sé nada. Esa es mi posición, Miguel. Y esto yo vengo hablando con vos hace muchos años. Y he participado, y sigo participando, y sigo predicando. Decime, la obra social, ¿ustedes de dónde están? De la UOM, pero ¿a dónde se atienden? ¿En la capital? No, acá en Avellaneda, en la avenida Pavón, al 600. Bueno, traten de hablar con la seccional de Avellaneda, a los efectos de que resuelvan eso y los manden a otro lugar. Sí, el problema es que los otros lugares, comentando con otros pacientes que han cambiado, pasa exactamente lo mismo. Mira, yo estoy en la obra social de Suter y pasa lo mismo. Hay gente que paga, porque tiene la prepaga y paga, y yo sé, trabajo, hay gente que es abogada, inclusive me cuenta de la cantidad de superpoblación que existe, inclusive en las prepagas. En todos lados, porque la salud pública no funciona, claro. La salud privada es muy cara y los sindicatos tampoco dan abasto. Claro, como esto pasó a ser, inclusive si querés meter fútbol también, como esto ha pasado a ser negocio, y todavía la ciudadanía no se ha dado cuenta del significado de la palabra negocio. Una cosa es el intercambio, el comercio, otra cosa es el negocio. El negocio está más allá del bien y del mal. Y si no podemos culturalizar a nuestros chicos a medida que empiecen la primaria, secundaria y terciaria, desapareciendo el tema del negocio, va a seguir la sociedad de este mundo tropezando una y otra vez con lo mismo. Porque los que manejan el negocio, Miguel... Porque vivimos en una sociedad capitalista donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Totalmente, pero... Ah, si... te saludo. Bueno, chao, Miguel. ¿Quién es? Buenos días, Miguel. Mire, ¿quién es que habla? Rodolfo, de Quilmes. Lamentablemente estamos en un país que ya lo han destruido. Y estos dirigentes que tenemos, tanto políticos como gremiales, son un desastre. Ellos fueron muchos gremialistas, fueron cómplices de muchas muertes de los mismos compañeros. Ya sea en el año 76 en adelante, nosotros no tuvimos más democracia. Esto nos hacen ir a votar cada 2 años, pero negocian ellos y arreglan ellos sus problemas. Y al pueblo lo están sumiendo a la miseria. Vamos a volver como en la década del 19 y 20, antes de Perón. O sea, no vamos a tener más leyes laborales, nos van a esclavizar... Y esto vamos de mal en peor. Y lamentablemente, yo lo he visto, porque pertenecía al gremio de Luz y Fuerza, con gremialistas que han destruido el sindicato de Luz y Fuerza y otros más. Todavía tenemos a Cavalieri. ¿Cuántos años tiene Cavalieri y sigue en el comercio? Es una vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente no hay reacción, y a los jóvenes que en la época que se privatizó les prohibían afiliarse y participar de las reuniones gremiales. Entonces, ¿qué pasa? Estos chicos no conocen nada, no participan en nada, decían que el gremialismo era malo, y eso participa también ciertos periodistas que de periodista no tienen nada, se entregan. Entonces, ¿qué pasan? Difaman y siempre la culpa la tiene el trabajador. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Bueno, quería hacer referencia al tema de la concentración de las mujeres. Me alegro muchísimo. Pero ese grupo reducido, inadaptado... Y quiero no solo defender a la Iglesia Catedral como casa de Dios, sino a las pobres mujeres esas que tiraron bombas Molotov también en Rosario. Sí, pero lo hicieron en Rosario, lo hicieron en Mar del Plata, lo hacen acá, eso es una cosa planificada. Sí, está planificada, son movimientos anárquicos que propugnan el aborto, que fíjese, Miguel, que cuántas niñas están concebidas en el seno de sus madres y están ellas mismas pregonando, fomentando un femicidio. Cuántas niñitas, bebé, niña o bebé, niño, porque en el aborto se mata a un niño recién concebido que es portador de valores eternos. Padre, ¿escuchó el otro día al jesuita que pusimos de idea? Sí, muchas gracias, Miguel. Qué bárbaro, ¿eh? Lo escuché de punta a punta, excelente. Qué bárbaro, lo estamos tratando de buscar, de ubicarlo. Usted no lo ubica, ¿no? No lo ubico. Pero ahí no. en el Colegio Salvador sí, tiene el teléfono. Sí, ahí es donde estamos tratando de ubicarlo, pero no lo encontramos. Bueno, los saludos, padre. Un abrazo, Miguel. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿De quién es? Buen día, Omar de Quilmes. Terencis, he tocado anteriormente en otras otros días que hablé con usted el tema del aumento para los jubilados, que se debe de lo hemos solicitado a los jubilados que sea en forma anual, o sea, en enero del 2017 que se haga un 30, cuando están todas las paritarias, también que se trate los aumentos de los jubilados. El último de septiembre es retroactivo inflacionario y eso está dentro de la Cámara de Diputados, que estamos llamando para que sea tratado. Fíjense que la mínima es 5.600 y el sueldo vital y móvil hoy en día es 7.560 y 8.000 pesos va a ser el sueldo vital y móvil para enero. Realmente, si están diciendo que la indigencia es de 6.000 pesos, realmente los jubilados realmente deben tener una mención especial, bueno, por parte. Hasta luego. Hoy cumple 233 años la bella ciudad de Gualeguaychú. Nació en la margen derecha del río, al sureste del territorio provincial. La villa fue trazada por don Tomás de Rocamora en los tiempos del virreinato de Vértiz. La fecha es la que se eligió porque fueron puestos en funciones los primeros cabildantes y se la designó como Villa de San José de Gualeguaychú. La expresión Gualeguaychú, según el padre historiador que Dufó, viene de Yaguareté Guazú, que es el nombre que le daban los indios al río y que significa Río del Tigre Grande. Gualeguaychú es una ciudad de campesinos y trabajadores y hoy cumple 233 hermosos años. Lo último, Cecilia. Esta mañana allanaron las oficinas de Vialidad Provincial de Entre Ríos por el fraude durante el gobierno de Uribarri. En el 2014, para la cumbre de jefes del Mercosur, se gastó 80 millones de pesos para la atención de los visitantes. Y en Formosa sigue el escándalo por el camión cargado de droga que involucra a la sobrina del gobernador Infran. La jueza que entiende la causa hoy allanó las oficinas de Liliana Tijera Infran y el miércoles que viene presentarán declaraciones los detenidos en el operativo en Gendarmería. Formación de San Lorenzo para hoy, partido de la Sudamericana. Torrico, Corujo, Angeleri, Caruso, Más, Musis, Belucci, Ortigosa, Blanco, Cauterucho y Blandi. Que oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Hace mucho a sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Eva Perón. rayo color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombriz. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Siempre hizo lo que el pueblo quiso y lo haré hasta mi último aliento. Juan Perón, 12 de junio.